Rojos y maricones. Una sangría. Quien no lo quiera ver, que no lo vea. Rojos y maricones es lo que hay. Oye, oye, los de Cemental Chihuahua. Bienvenidas, bienvenidos al tercer capítulo de esta cantarina, bailonga, taurina y artística temporada de Semental Chihuahua. Podcast número uno en internet y presentado por podcasters vendehumos y muertos de hambre. Os cantan hoy en esta soleada tarde mi persona, Fidel Don Diablo Mouzo, y estoy con nuestro contertulio de programa de corazón o de política al mismo tiempo, que ya hemos llegado ahí, Albert Papito Galdor. Hola, Albert. Mucho gusto. Hoy vamos con una biografía que no nos la vamos a acabar, me temo. Y nuestro documentalista oficial, el Sherlock Holmes de las pistas que no llevan a ningún lado, Joe Bambú Espinel. ¿Qué tal, Joe? ¿Qué es morir de amor por dentro? Hola, encantado. Hay que decir una cosa antes de que arranquemos. Joe es un gran podcaster cantarín, porque viene del mundo del podcaster musical y... No esperéis eso de mí, yo no he firmado para esto, ¿eh? Es verdad, porque yo te propuse de acabar cantando en el anterior, dedicado a Bertino Sporne, y no, al final no se pudo hacer. No lo digas así, que al fin y al cabo yo estoy protegiendo a la audiencia, tío. Bueno, no has insistido mucho en el de Miguel Bosé, que si tengo que arrancarme con algo, me arranco, ¿eh? Que es uno de mis, vamos, de mis tops. ¿Pero qué etapa? ¿La juvenil o la...? O la con la voz. Sí, la de Papito. Sí, un poco. Bueno, anterior a Papito, quizá. Incluso de un poco la de Bandido, ¿no? Amante sí, Bandido. Ahí, Sevilla, ya la Alba Blanca. Es de ese estilo. Claro, ahora es que no estamos en situación, pero a ver, al final igual se puede preparar algo. Bueno, señores, ¿qué traemos en este día? De faranduleo, de famoseo y algo te creo que también de mundo taurino. Pues hay varios, cállate ya, hijo de... Sí, sí, y ganados a pulso. Algunos de ellos son de última hora y acabados de desempaquetar o traídos en globo o no. Pero la verdad es que el confinamiento... Bueno, ya de por sí el mundo al que nos vamos a referir tiene mucho que ver con Twitter, ¿no? Twitter, que es ese gran vertedero de momentos de... He escrito algo maravilloso y luego resulta que no, que es la mierda. Pues Twitter da para mucho en este confinamiento donde nos hemos hecho tan... O sea, en un mes y medio todos somos epidemiólogos, politólogos, especialista en derecho laboral también, vulcanólogos, porque el Etna petó el otro día, varios volcanes han hecho erupción, meteoritólogos, que se también cuenta. Hemos tenido un meteoro que va a pasar cerca de la Tierra, que se ha partido en varios pedazos y tal, que era ya el fin del mundo. Como no todos sabemos de política de Corea del Norte, eso es lo más chupado. En fin, todas estas cosas son campo de juego para la sección Cállate, hijo de puta, que eres tontísimo, donde yo creo que se han enterado, porque esto tiene mucho tirón, nuestro podcast, que lo estamos haciendo y la gente quiere salir. Entonces hacer selección ya es un esfuerzo de por sí. Hombre, pero la hermana de Kim está buena. A ver, seamos claros, o sea, la hermana de Kim, una noche estás así que salgamos, cae. No, caes tú, porque esta me parece que... o sea, todo el mundo se refiere básicamente a dos, tres fotos que hay de ella, que tiene la mirada del perro aquel de los Simpson. Sí, como Lucy Liu, ¿no? Qué va, hombre, qué va. vas a comparar. Tiene un algo, pero tiene un algo de que es una Kim, no nos vamos a engañar, de que hasta le viene el galgo. Lo que no sé es en el momento de grabar, porque estamos grabando un domingo por la tarde, si el ex amado líder ya está ex, o está ahí subido un árbol, ¿no? Bueno, para Cao de Venos es mariscal, ¿no? Sí, bueno, yo de Cao de Venos está callado desde este último tuit, porque yo le seguí. Diciendo que todo era mentira, todo era mentira, todo era mentira y que era, pues, como no, pues desinformación occidental. Pero a día de hoy, ahora mismo, esta tarde, no hay confirmación oficial. O sea, igual coge el gordo, sale del... se baja del árbol y la que tiene el pasillo es la hermana. Ojo, ¿eh? Sí, sí. Y esta... aparte, allí tienen la costumbre de castigar a la gente a ponerles con un cepillito a limpiar carreteras muy grandes. Entonces, o sea, yo veo que si te enfadas con ella que no, no quiero hacer el baño... Te manda a un sitio, o sea, está, es chunga, chunga. No, mira por la ventana y dice, me lo barres y me lo fregas todo. Dice, ¿hasta dónde? Dice, ¿hasta la frontera por el sur? Y luego las montañas del norte, todo. Sí, maíscala. Pues entonces, si queréis, empezamos ya con el cállate ya, hijo de puta, que eres tontísimo. Cállate, hijo de la gran puta, que eres tontísimo. Venga, ¿quién empieza? ¿Quién se anima? Empecemos por uno que es va camino de ser un fijo discontinuo aquí, Donald Trump. Donald Trump, en una rueda de prensa, y es maravilloso algunos de los vídeos que hay con una especialista en epidemiología, una señora que parece escapada del ala oeste de la Casa Blanca, sentada en primera fila, dijo aquello tan maravilloso de, tengo una idea, si los desinfectantes acaban con el coronavirus... podríamos hacer inyecciones de eso, a ver si somos capaces de introducirlo en el cuerpo, o también introducir luz solar de alguna manera. Vamos, como vamos. Iron Man y el... Entonces hay el contraplano de la señora parpadeando. Sí, sí. Algo así por el estilo. Desde luego la luz solar, que la gente salga al balconcillo si lo tiene, o que se asome a la ventana que le dé la luz en el confinamiento, yo lo recomendaría. Un poquito de sol, un poquito de luz natural es bueno, yo creo, sin tener grandes conocimientos, por muchas razones. Problema es la inyección de desinfectante. Que, a ver cómo os lo explicaría, que es Estados Unidos, donde ahora mismo hay gente que se está manifestando por su derecho a pillar el coronavirus, no os lo perdáis. Hay manifestaciones de gente muy junta diciendo que si el coronavirus existe, nadie puede obligarles a quedarse en su casa, o que el coronavirus es mentira, o, que eso ya es lo más rimbombante, que si hay una vacuna no se la van a pinchar. Pues en ese estado de las cosas, cuando Trump dice lo del desinfectante, se encuentran en un hospital, no sé si es en Maryland, o en el estado de Maryland, mejor dicho, los hospitales, con 100 casos de consultas de gente que está pidiendo cómo se puede pinchar desinfectante en vena, y algún que otro caso de alguien que ha dicho, ah, pues es muy fácil. Me cojo la lejía conejo y un drinking. Eso yo creo que es... ¿cómo te lo diría? Es Donald Trump. Es Donald Trump que cuando lo dijo convencido y luego dijo, es que es bromi. Cuando se lió, dijo, es que es bromi, no me pilláis. Fact news. It's a joke. Lo curioso es que haya científicos que le aguanten, digamos que tienen más responsabilidad o son mucho más sensatos el aguantar el tirón, a pesar de que saben de que este puede mear fuera del tiesto cada tres, cuatro, que es demostrar casi, vamos, una paciencia infinita. Mirar que aquí, por ejemplo, a Fernando Simón tiene que estar aguantando las mil y unas por parte de media oposición, y el 80% de Twitter, imaginaros lo que tienen que aguantar los asesores de Trump precisamente por eso, porque se supone que están asesorando al gobierno para que la cosa salga lo mejor posible. Es que es impresionante. Mira, esta semana he estado leyendo algún que otro artículo y alguna que otra opinión de gente que sí que se dedica a esto, al respecto de que en el fondo estamos en un territorio desconocido y nadie sabe exactamente... Nadie tiene la receta ni tiene el timing de cómo manejar esto de una forma inequívoca. Si alguien lo está diciendo, probablemente o está equivocado o te está mintiendo, ¿vale? Así de claro. O sea, por ejemplo, hay un caso aquí en Cataluña en que Quim Torra pedía para mañana lunes un informe el viernes. Es decir, tenían 48 horas, una cosa así, para hacer un informe sobre la salida de la gente, ¿no? De cómo se iba a desescalar el confinamiento. Había un borrador, o sea, hay gente que está trabajando en eso, gente en hospitales, gente en universidades y demás, que decía, no se puede publicar el borrador y no sabemos, presidente, cómo has llegado a conocer que esto existe, pero si esto aparece el lunes, yo quiero que me borren, porque es un brainstorming lo que hemos hecho. No hemos hecho nada oficial, ni disponemos de cifras, ni disponemos de estadísticas suficientemente coherentes como para poder decir que esto es un plan, más que una tormenta de ideas. Eso a pequeña escala, autonomía catalana. Pues imagínate, a nivel español, a nivel europeo, a nivel mundial, no hay nadie que tenga la llave o una idea totalmente definida o un plan infalible como La Casa de Papel. Eso va por un lado, pero otra vez que te parezca Trump y diga, oye, pues si limpio la casa con lija conejo y me dicen que me lo mata, pues nos podríamos pinchar. Utilizando otra terminología, esa es la cuestión, ¿no? Bueno, aquí también hubo un caso, que es el tema este que vendían, lo llaman el MMS, el suplemento mineral milagroso, que es limpiador de piscinas, y tenían la teoría esta de que sí, que eso limpia la piscina, como el cuerpo humano es un porcentaje elevado de agua, también. Y eso lo vendía aquí el señor Pamias y alguna monja también salía promocionándolo. Contra el cáncer, y si sirve contra el cáncer, sirve contra el coronavirus y contra cualquier mierda. Sí, sí, el MMS. Exactamente, sí, sí. Sí, sí. Que es hipoclorito de no sé qué es lejía, diría yo también, una cosa así sería. Sí, sí, es un yo he leído, me he molestado venir leído de eso del MMS que sabía que saldría. Yo he leído un artículo de un profesor universitario que básicamente en su artículo, pese a que tiene mucha parte científica y de química que yo no domino, básicamente lo más interesante era el subtítulo. El MMS es operar con MMS, o mejor dicho, tratar con MMS es como tratar con lejía. Sí, ¿no? Yo me acuerdo de una conferencia que había gente que eran misioneros que se llevaban de tapadillo a África. Porque decían que estaban convencidos de que salvaban vidas. O sea, tú vas a un poblado en África y les das lejía allí. O sea, y si tienen disentería o diarreas o lo que sea, no, es normal, es que se está purificando el cuerpo. O sea, no me jodas. O sea, sí. ¿Habéis visto la imagen de los dos médicos chinos que han hecho un tratamiento y han quedado negros? Vale, eso es una prueba de medicamentos, son gente voluntaria y tal. Eso es otra historia. Que estén probando esto y que todavía nos estén en la fase de estudio no significa automáticamente que haya un medicamento que vaya a funcionar y que sea este y que el gobierno no te lo quiera dar. Lo digo porque también hay mucha gente que, enterado de este producto, que ahora no recuerdo cómo se llama, lo está vendiendo ya que nos lo tienen que dar, ya que esto es un genocidio organizado. Ojo, están haciendo pruebas. Y si quieres que te diga la verdad, los dos médicos chinos que han acabado negros es una imagen como muy impactante, pero la cuestión no es esa. La cuestión es que si estaban infectados y ahora no lo están, pues ya buscarán la manera de afinarlo para que vuelvan a quedar del color que son. Que salgan algo, que queden un poco naranjas o lo que sea, pero... De todas formas, esa información con respecto a lo oscuro que está, los oscuros que estaban estos dos médicos, creo que la fuente de la que emanó todo no era muy, muy fiable. Y tengo también la impresión, sin ser médico ni nada, con una opinión de cuñado que vais a flipar, es, y no puede ser debido que a lo mejor ante la falta de movimiento y que estuvieran tanto tiempo en coma y tal, pues hubiera algún tipo de... La circulación, ¿no? Exactamente, que la circulación fallara de alguna manera, algún tratamiento precisamente también haya fallado. Una de las cosas que sé, por algún conocido que creo que ha... Bueno, no lo creo, ha tenido la enfermedad sin llegar a ser grave, es que dos cosas. Primero, que la alimentación tiene que ser muy especial y muy específica, pero obligatoria, digamos. A ver, la alimentación siempre es obligatoria, pero en este caso mucho más, porque creo que los tratamientos son muy fuertes y que le piden un mínimo de actividad física, porque necesitan eso, pues, pues tener movimiento en el cuerpo para que el cuerpo pueda asumir bien tanto el tratamiento como que no tenga unos efectos secundarios después peores. Entonces yo creo que la noticia de los dos médicos, creo que se andaba diciendo por ahí últimamente que, digamos que el rigor científico de que esos dos médicos se habían levantado negros brillaba un poco por su ausencia, ¿eh? Pues, y de hecho, pues puede ser perfectamente. Sí. Hombre, yo cuando los vi esperaba que sonara esta canción, ¿sabes? La de Prisioneros Ataúd, coño. Sí, la de la del meme de los negros, ¿no? Ah, el meme. Sí, sí, sí. Que pega con todo, ¿eh? Los negros con el ataúd pegan con todo. Estamos en una etapa. Claro, tú abres Twitter en las dos últimas semanas, volcanes en erupción por gran parte del planeta, los negros con el ataúd, el meteorito aquel que no. Yo conozco a un tipo que estudia astronomía, bueno, sabe bastante, dice que no hay que preocuparse, pero negros con el ataúd, esa gente puede acabar con un estrés, ¿eh? Todo loco. Lo del meteorito, 16 veces la distancia a la Luna. Teniendo en cuenta en que he leído a un astrónomo decir que entre la Tierra y la Luna caben todos los planetas del Sistema Solar, pues no sé, yo creo que la probabilidad de que pase, o sea, de que se estrelle, sí, es nula. Pero siempre están igual, ¿eh? Siempre que viene algo y dice, no, ya se acerca, va a pasar muy cerca. Y siempre están igual. Eso es verdad. Lo que sí es cierto es que un kilómetro y medio mide el bicharraco. Quiero decir que si hubiera una mínima posibilidad de estrellarse, podía hacer mucha pupa. Ahora, de ahí a que se estrelle, si pasa 16 veces la distancia de la Tierra a la Luna... No. Bueno, mejor es el... A ver, han habido muchos casos de detecciones a posteriori. O sea, yo que sabéis que me va este tema y tal, yo estaba en la rueda del misterio y siempre había aquello de... Nos pasó rozando ayer un meteoro que pasó entre la Tierra y la Luna, que tenía unas dimensiones... Eso ya ha ocurrido. Es decir, no os hagáis a la idea de que en los últimos años, cada tres meses, no, seguramente toda la vida de Dios ha ocurrido, lo que pasa es que ahora los podemos detectar y llevarnos el sustete. El meteorito este que de Rusia, ¿no? El último que hubo, ahora no recuerdo cuántos años hará, yo qué sé. Uno que grabaron, que se vio volando por el cielo. Casi... Sí. Ese estaba sin detectar y dio... Tú di que el daño, digamos, fue superficial, pero bueno, alguna pupa hizo en no sé qué ciudad había sido, ¿no? De antigua Unión Soviética. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo, Carmen? ¿Qué está pasando, Carmen? Yo espero que venga Nibiru, porque siempre anuncian que va a venir el planeta Nibiru, que viene de vuelta, pero nunca viene. Ya, pero Nibiru se quemó. Fue una cosa que yo la viví mucho, porque si eres aficionadillo a estos temas del misterio, sobre todo en la época de Internet, Nibiru se convirtió en aquello de Júpiter se ha encendido, de Rafapal, en la página de Rafapal, Júpiter encendido, y era una foto de la luna visible en la mañana, ¿no? Y tal, antecedente de la llegada de Nibiru. Entonces ya el famoso planeta Nibiru de órbita excéntrica que aparece hace cada 5.000 años es aquello que te quedas así y dices, si vas a venir, ven ya. Déjalo. Bueno, Rafapal... Déjalo ya, que es cansino. Está on fire también últimamente, ¿eh? Con el tema del COVID, o sea, telita, pero bueno. Nunca ha dejado de estar on fire, o sea, es una cosa que a mí me extraña. También, me llama. También. El bólido este que estábamos hablando hace un momento era el bólido de Chelyabinsk, que había sido bólido, es decir, no llegó a impactar porque creo que ya prendió antes y sí que arrasó con algún edificio los cristales y estas cosas, no. Pero no, poco más. Bueno, poco más hizo. Bueno, pues si os parece, sigo con uno que se ha bajado del árbol, que es Boris Johnson. Boris Johnson estuvo allí en aquello que tenía la cuchara en la mano y estaba para darla, y no, nos lo han devuelto, ha vuelto al terreno de juego, Boris Johnson vuelve a tener el balón. Pero Boris Johnson, creo que lo tuvimos la última vez, ¿no? Por aquí, si no recuerdo mal, o hablamos sí. De él. Boris Johnson es aquel señor de vamos a buscar la inmunidad de grupo, no os preocupéis... Esto, pues lo podremos manejar y tal, y dos semanas después está con un COVID, un caso bastante importante, en una UCI. Y luego sale y tiene un discurso de agradezco a la sanidad pública los esfuerzos de todos los que estáis dedicando y tal. Es decir, Boris Johnson, hijo mío, ¿cómo te lo explicaría? Hijo de Satanás, tú has tenido suerte, mucha gente no la ha tenido. Es decir, yo creo que a nivel global todos somos conscientes de que quien más quien menos ha pegado unas cagadas descomunales o ha actuado tarde, y todo eso es criticable. Y quien más quien menos a nivel mundial, o al menos a nivel europeo, ha comprado, por ejemplo, 1,7 millones de mascarillas que no tocan. O sea, esto no es No os penséis que ha pasado en vuestro barrio, que ha pasado en España, ha pasado en todas partes. Y Boris Johnson, por ejemplo, compró 17 millones de test que no vale ninguno, ¿vale? Eso se lo perdono. Lo que tenemos que hablar, Boris, largo y tendido, es... Boris, hijo mío, el concepto de inmunidad de grupo... ¡Ay! ¿Quién te lo ha dicho eso? ¿Quién te lo ha dicho eso? Supongo que el mismo que se lo dijo a Donald Trump, o sobre todo quien se lo dijo a la alcaldesa de Las Vegas, que el otro día salió en CNN diciendo yo ofrezco Las Vegas como zona libre de confinamiento para hacer pruebas. Entonces el tío que la entrevistaba le dijo, Las Vegas, con casinos, dice, con todo, con todo. Eso, amigos, ha pasado. De todas formas, sí que es curiosa, cuando menos es curiosa, el parecido que hay en o ciertas relaciones físicas que tienen él y Trump, precisamente. Tienen un no sé qué, que qué sé yo. En momentos como ese, teniendo en cuenta el genotipo que son, señores grandotes, barrigones y tal, yo agradezco al menos ser calvo y no naranja, para que no me confundan. No, y son colegas, o sea, el equipo de Trump y el de Farage y Johnson y tal, o sea, son hermanísimos. O sea, con Trump estaban ahí los de Brexit también en la celebración. Sí, sí, incluso, ¿qué era? El gran hacker, ahí. Netflix está. Qué buen documental, sí. Me dejó alucinado ese documental, os lo juro. Precisamente por ese paralelismo entre las elecciones americanas y después lo que sucedió con el Brexit, que da miedo, da miedo. Sí, sí, sí, sí. Y más cosas, o sea, en la receta hay un think tank detrás de según qué gente, y es un think tank que está actuando de forma global, es un think tank que opera en España también, son consultores, sí. Son mercenarillos. Están también con el Prusés y ADPTC también está por ahí metidos. Sí, sí, sí. Y con los belgas aquellos, el partido ultra belga, y con los amigos de Vox, te dice que también han venido por aquí. En fin, que son gente que si tú quieres montar un buen quilombo... No. Nosotros no lo necesitamos. Para promoción no lo necesitamos, pero creo que podríamos hacer un crowdfunding para pagar. Más. Pues mi último es un yo creo que es el campeón del mundo del cállate ya, hijo de puta, que eres tontísimo. John Cortajarena. Hombre guapo con delito, hombre guapo con castigo. O sea, John Cortajarena es guapo de más porque nosotros quizá no seamos muy hermosos. Se ha quedado esa faceta de nosotros y se la ha dado Dios a él. O sea, John Cortajarena me lo fó. Así lo digo. Pero, ¿cómo os lo diría? John Cortajarena al mundo moderno lo entiende un poco a su manera. Dice, confinamiento, me pilla el confinamiento. Me voy a pedir una tortilla de patatas a las 12 de la noche. Y le voy a estar dando la brasa al servicio de entrega a domicilio durante 2 horas. Y esa aventura yo considero que es de interés para la humanidad y la voy a compartir en mis redes sociales para que veáis lo que me ha pasado. Pobrecico John, que se quedó sin comer tortilla de patatas a las 12 de la noche. Y hasta las 2 no se puede ir a dormir sin tortilla. Claro, ¿cómo os lo diría? A las 12 de la noche, o sea, a ti te entra un pedido, estás en una cocina y te piden una tortilla de patatas y dices, no tengo huevos. Eso para empezar. Segundo, a ver cómo encuentras tú al repartidor de Globo, pobrecito mío, que no tendrá mejores cosas que hacer un repartidor de Globo, con los salarios que tienen y los salarios que llevan, de coger y sacar la bicicleta, la motocicleta, el patinete o ponerse las bambas y salir de la cama a traerle una puta tortilla a John Cortajarena. Claro, John Cortajarena... Tortillajarena. Sí. El hombre, al día siguiente, cuando le hicieron caer en estos pequeños detalles, vete a saber tú, que bueno, sumó 2 y 2 y dijo, hostia, es que yo todo esto no lo sabía, pero sigue siendo... O sea, yo lo puse como una anécdota vital. Dices, bueno, vital, John Cortajarena era un poquito torto de más. Un poquito. O sea, también... Yo creo que el vaso compensatorio de tu belleza y tu, digamos, comprensión de la situación está desequilibrado. Siempre para el lado es de lo Es guapo. Un poco Zoolander, ¿no? Pero sí. Va a abrir una escuela, la escuela John Cortajarena, para que los niños escriban bien. Chachi. Escriban chachi, exacto. Y tiene la mirada acero azul también. Y todo lo que quieras. Pero John Cortajarena, this is not the way. You are cubierto of glory por un tubo, cabrón. Y luego, claro, en sus redes sociales, el hombre estaba buscando la justificación para haber colgado el hilo donde él estaba hasta, yo creo que gracioso de más con la pobre gente del reparto a domicilio. Estaba como un poco recolgado, estaba como un poco abusador. Y eso es lo peor. O sea, has metido la zarpa en público. No quieras tener la razón, John. No. No te justifiques, pide perdón y ya está. Sí, porque seguramente es un chico simpático y lo ves al natural y dices, pues mira, le daré un abracete y un lametón. Pero no. No, John, no. John, por eso, creo que está a punto de mandar por otro tipo de paquetería un peluche muy grande al hombre este, a Alfonso Merlos, del cual espero hablar durante esta entrega. Bueno, aparte, una cosa sí que es verdad. John Cortajarena sería un perfecto corto martés. O sea, no me fío por corto, sino porque da sí, a nivel de personaje, según te hacen una peli de personaje de Hugo Pratt, o sea, es clavado, o sea, lo puede hacer perfectamente. Sí, habría que llevárselo a un rodaje y habría que decirle, John, deja el móvil fuera. Toma una tortilla. Quiero... Dice, no entiendo esta parte del guión de por qué el barco se pierde si llevamos un GPS en el móvil. No, John, déjalo, tío. De verdad, por favor. Y esa es la gran vergüenza, creo yo, y lo que no sabremos nunca porque se lo va a reservar, alguien le habrá puesto al corriente, es la tortilla con cebolla o sin cebolla. Que eso es lo que yo quiero. Yo espero que fuera de patata, que no fuera francesa. Ya sea la hostia. Yo creo que era de patatas. Yo creo que era de patatas, que no ponerte un tutorial para hacerte una tortilla de patatas es grave. También, ¿eh? Si tienes gusa a las 12 y quieres tortilla de patatas, tira de tutoriales, de que seguro que alguien sabe hacer una tortilla y lo ha puesto. Aparte que es una bomba calórica bastante potente para la noche. O sea. Spinel, no, Albert, no sé si ya tienes los tuyos ya. Sí, los míos están. Sí, yo voy a un señor que ha sido polémica, es el señor, el coronel Baños, que ahora tiene un programa en Cuatro, que es la Mesa del Coronel, creo que está auspiciado por Iker Jiménez, y que ha soltado una sentencia que dices, ojo, cuidado, o sea, ha atacado a Pablo Motos de forma velada y ha acusado al Hormiguero de ser una especie de caballo de Troya de propaganda del gobierno comunista chino. O sea, porque tienen a una chica que hace de vez en cuando, cada semana, pues va allí y explica cosas de cultura china y demás. Y ya eso le ha dado pie al coronel Baños, un tío que aparentemente es experto en geopolítica e inteligencia, para decir que bueno, que están ahí pues metiendo la cultura china a saco para un poco convertir al país en una especie de satélite de gobierno chino. O sea, una cosa brutalísima. Claro, a raíz de estas aclaraciones que normalmente dirías, acuéstate, creo que ha sido OK Diario, que ha aprovechado esto para decir Iker Jiménez ataca al Hormiguero, claro. Claro, y Iker Jiménez ha salido diciendo, pero yo no he dicho nada de esto. O sea, entonces, claro, sí que es verdad que entras en la noticia, sí. y sale como que no ha sido el caso, que realmente es el coronel Baños, este señor, que yo creo que... Yo soy un directivo de Cuatro y veo estas declaraciones y le quito el programa. O sea, sí, claro, o sea, no. A ver, yo me he leído el artículo un poco. Bien, Baños decía, hay entregas del gobierno chino o de ciudadanos chinos, por ejemplo, el territorio español, que han entregado material médico, han entregado mascarillas, guantes, han entregado lo que han podido, está la chica, está aquí y tal. Dice, yo creo que... es un plan de buena política porque el mundo va a cambiar un poquito, ¿eh? Pensad, yo me pongo a pensar en Estados Unidos, las cifras que tienen por el coronavirus, el poco control que hay, se les va a hacer un poco largo y bola. Entonces, una cosa es que tú digas, China tiene como una especie de plan de buen rollismo externo, y otra que digas que la muchacha esta es un agente de la inteligencia china. Hay un ligero escalón. Y también tengo que decir que en algunas declaraciones de Iker Jiménez que le he visto esta semana, por ejemplo, hay un artículo de La Vanguardia que dice, Iker Jiménez dice haber encontrado el centro del coronavirus donde se escapó el virus. Sí, sí, sí. Y Iker Jiménez dijo, yo no lo he dicho, lo ha dicho un colaborador. Yo no lo he dicho, lo ha dicho un colaborador. Hablando de todo un poco, no es demasiada conspiranoia pensar que allí en Wuhan por lo visto, sí que hay laboratorios que estaban trabajando con esto, que se podría haber escapado el coronavirus por una infección no controlada de un trabajador de allí. No lo sabremos nunca, o sea, es una cosa de China, y China es caja cerrada, pero no me parece lo más descabellado del mundo. No, no, sí. Pensarlo. Pero es verdad que hasta Trump ha dicho, me han llegado voces, a ver, no te han llegado voces, ha sido vacía, sí. Me han llegado voces que esto ha sido un escape del gobierno chino. Vamos a investigarlo y hablaremos después. Ya no he vuelto a decir nada más. Puede serlo, un premio Nobel decía, es que yo me lo he mirado, premio Nobel... Siempre hay aquello de la falacia de autoridad, pero sabrá un poquito más que yo. Y dice, a mí me parece un virus como un poco demasiado compuesto. Puede ser, no lo sé. Y es que lo preocupante del caso es que creo que a ciencia cierta no lo sabremos nunca, porque no va a salir el presidente de China. Decir, la hemos metido hasta aquí y no son 3.000 muertos, son 40.000, como se estaba hablando en medios, en prensa escrita de toda la vida americana. No lo va a decir. Es que viendo el impacto que está teniendo en países como España, Francia, Italia, Estados Unidos, lo de los 3.000 y pocos no se lo cree ni el caso de la manteca. A ver, corresponsales que fueron al reparto de urnas, porque quien haya perdido un familiar, desde aquí ya fuera poca coñas, lo sabrá, que no hay ceremonias de... Ya no puedes ir a hacer un funeral en condiciones, en esta situación, a tus seres desaparecidos. Pues eso en China se hizo. Se hicieron cremaciones y se entregaron urnas. Ole tú. Claro, allí que está todo más centralizado, habían 7 centros para repartir urnas. Se fue una corresponsal de un medio, no sé si era New York Times, pongamos, y dice, la lista que había en este centro de entrega de urnas era muy superior al número total de muertos por COVID que afirma tener China. Entonces hay 7. No me cuadra. A ciencia cierta, no lo sabremos nunca. Indicios para pensarlo, lo podemos tener, pero a efectos prácticos yo creo que ahora mismo estamos por otras cosas también. Yo creo que costará saber el número real de víctimas de China. Pues sinceramente lo habrán sepultado todo bastante bien. Bueno, pues sí, pues yo por mi parte era el único, porque hemos coincidido en todos los cállate ya con Albert, o sea que tampoco tengo ninguno más, así que... La mía en este caso es una muchacha, creo que conocida en los ambientes tuiteros porque es de las que suele hacer ruido y sobre todo, creo que es periodista, si no me equivoco. De ojos verdes, Cristina Seguí, una chica de ojos verdes. Es una de las tantas periodistas que últimamente están diciendo que hay una especie de caza de brujas o de censura. En su foto de perfil tiene cinta aislante puesta en la boca. De esta misma guisa me parece que he visto a Eduardo Inda. El dueño, creo, ¿no? Que es el dueño de OK Diario, que diga él eso, en fin, vaya tela. Pero bueno, que al hilo de lo que pasó estos días con cierto también periodista, Alfonso Merlos, pues a Cristina Seguí se le puede comparar dos tweets no muy lejanos en el tiempo. Y en el primero de ellos, en su momento, habló y mencionaba incluso en ese tuit a Irene Montero y a Pablo Iglesias. Y venía a decir algo así como, Irene Montero fue la tercera conocida del harén de las novias de Pablo Iglesias, que mientras hacía de picha brava por DM con otras. Ignoramos si lo logró con minifalda o lencería fina, pero entre tanto la policía atendía a las nenas de Baleares y Valencia. Es decir... montaba ahí un pidote y un lío de esto que están haciendo mucho ahora este tipo de periodistas como esta, como el Albise y tal, mezclando churras con merinas para que la gente al final tenga un cacao mental en la cabeza y ya no sabe si le está atizando porque estalló ese problema tan grave de prostitución, creo que se llegó a decir, de niñas en Baleares y en Valencia, con las... cosas privadas que puedan tener Pablo Iglesias y Irene Montero, que al final no sabes exactamente también por qué te estás cabreando con ellos, porque es una mezcla ahí rara. Pero es curioso que con el tiempo y estallando el caso de Alfonso Merlos en el programa este que tiene Jesús... Javier Negre. Javier Negre, que este buen hombre se pone a hablar delante de una cámara, una webcam, a hablar y contar sus cosas de estos periodistas que están nada más que por intentar dinamitar un poquito el que todos rememos en el mismo sentido, Pues esta buena señora, el 24 de abril, cuando le estalló el affair este raro al Alfonso Merlos con una señorita paseando por detrás de él medio en pelotas mientras estaba dando una información para este programa... Yo tengo una teoría. Pues, yo creo que Merlos iba con la chorra afuera. Sí. O sea, se puso camisa rápidamente, ¿sabes? Sí, pues. Y sí, entonces, yo creo que era un momento o a medio coito... O a punto de tenerlo, o ya con lo que haya pasado y... ¡Hostia, que tengo el programa de estado de alarma! Entonces... Es curioso que entonces la Cristina Seguí pues hiciera eso. Por un lado, saca un tuit mezclando esas cosas que antes hablaba sobre los líos, entre comillas, de faldas que pueda tener Pablo Iglesias y su señora, para de repente pasar a el 24 de abril, usar la vida estrictamente personal de Alfonso Merlos para lincharle públicamente por denunciar el intento de politización chavista de la benemérita, da la medida de lo dañados que están este gobierno y sus voceros. Es que... Hay que ir con mapa, Hay que ir con un mapa aquí, Es que yo creo que es a lo que juegan un poco a la celebración de la confusión. Es decir, cuantos más datos meta, más fácil es relacionar todo con todo. Y creo que es lo que están intentando. Pero claro, es curioso que lo que valía para unos cuando ella acusaba a Iglesias y a Montero no valga para Alfonso Merlos cuando realmente ese es un tema que ha saltado porque ha sido a vista de todo el mundo. Es decir, es que lo de Alfonso Merlos no ha sido una conspiración. En todo caso, será de su colega negre, ¿no? Sí. Hay que decir una cosa. Vivimos en tiempos como muy extraños. Yo, por ejemplo, baneé el otro día en Twitter... A un tipo que me seguía porque estaba como, ¿cómo diría yo? Yo no estaba de acuerdo en cosas en que él tuiteaba y en alguna respuesta que me dio. Por ejemplo, me respondió una cosa en que yo di un dato equivocado y se lo agradeceré siempre porque yo no estoy para difundir datos equivocados. Yo recibo las cosas, me parecen curiosas, pero si el dato está equivocado, si puedo, pues cojo, lo borro y I'm sorry. Eso no es problema. Problema es que seguía un hilo de pensamiento muy así, ¿no? Entonces, estamos hablando de la época esta que estamos viviendo y hay una diferencia, creo yo, en criticar, que es legítimo criticar a este gobierno, al gobierno de la autonomía, cómo lo hace el alcalde, etcétera, etcétera. Esto es lícito, incluso puede tener efectos positivos, ¿no? Es aquello de los niños en los supermercados. No, hijo, no. Niños en los supermercados, no. Niños que te acompañen a dar un paseo, bien, sí. Niños en supermercados. O el lapsus de la Guardia Civil, diciéndolo de la unidad de bulos. Sí, sí. El lapsus de la Guardia Civil, que también vaya a tela. Y otra cosa es esta especie de... ¿por qué bloquea a este tío? ¿Por qué me dijo? No me lo dijo a mí. Tuiteó una cosa que es... Hay un plan del gobierno que está funcionando bien para que muera mucha gente, pero tener desconfinados a los niños para llevarlos a las manifestaciones del orgullo gay. Y dije, yo ya por aquí, oh mama, ya no quepo. O sea, ya vete a tomar el viento fresco. Que te triple looping. Ahí. Sí. O sea, a mí, ¿cómo te lo diría? Yo, por ejemplo... en el momento capitana posteriori, yo tengo que decir que yo me arrepiento profundamente de el 8M. Yo no fui a manifestación feminista, yo me fui al cine y me fui a comer. Y si hubiera podido, aquel día me hubiera ido, lo hubiera tenido bien montado, me hubiera ido a un partido de fútbol femenino que me apetecía. Pues jugando a capitán posteriori dices, hostia, qué tonto estuve aquel día, que me llevé la familia. Vale, bien. Y, o sea, a capitán posteriori sí, vale, bien, de acuerdo. Eso es una cosa, pero, ¿cómo te lo diría? Inventarse genocidios y planes mortales es que a mí ya no me cabe. Y luego ya, estos razonamientos, lo que ha citado Fidel de Cristina Seguí, es que el tuit necesita un mapa para seguirlo de lo de Cristina Seguí. Bueno, yo os he pasado un mapa también, ya lo veis por WhatsApp, ya luego lo comentamos. Pero sí que es verdad. O sea, aparte, no olvidemos que Cristina Seguí ha sido pareja del capitán Smith, de Ortega Smith también. Ah, bien. Ay, sí, Dios. Ah, el mapa este ya lo había visto, pero es que no lo entendía, tío. Luego va bien para... Es como rollo los tres puntos de separación, ¿no? Como, todo el mundo está relacionado con Kevin Bacon de alguna manera, pues esto es lo mismo. Sí. No, ayer, todo hay que decirlo. ¿Quién vio Sálvame? Yo Yo lo he puesto, yo vi un trocito, pero no vi llegar a Mor Romeira y lo he puesto esta mañana. Lo he recuperado para ver ese momento. Bien, yo me gustaría hacer un pequeño alto, que es, qué fascinante es poner Telecinco y descubrir que estos cabrones están haciendo televisión en directo como si cualquier cosa, sin confinamiento ni hostias, porque aquello de poner las sillas un poco más separadas no cuela. O sea, la gente se grita a un metro y medio. No cuela. Pero qué fascinante es Jorge Javier pasándoselo bien, que ayer estuvo Imperial y diciendo aquello de si estás en mala racha no te folles a un facha. Oh, mamá. Pero tiene una cara, se nota que el equipo de maquillaje no está y su cara es un mapa topográfico, tío. O sea, se nota el paso de los años como ha hecho estrago, ¿eh? Sí, pero ayer estuvo muy divertido. Sí, no, eso sí, ¿eh? Estuvo muy divertido, con Javier Negre estuvo muy divertido. Con Alexa, no el asistente, sino la chica esa que no ha ido, pues ya le caerá lo que le caiga cuando lo tenga que caer, que debe andar servida. Pero cuando dijo aquello de tenemos imágenes de este, del, ¿cómo se llama? Del Merlos dándose Afonso, el pico, sí, con una chica en un bar, y dice, cuando ustedes sepan quién es la chica, se van a correr, porque esto es como un asesino en la discoteca a las 3 de la mañana, arriba, arriba, claro, arriba. No, lo dijo así, up. Hombre, ese momento que dice, bueno, hace ya media hora que tiene que venir aquí Mor Romeira, esto parece un personaje, parece Strogoff. El correo del zar, porque Mor Romeira también se salta el confinamiento porque dice, tengo la grabación de la conversación privada entre Alexa Rivas y Marta y yo, que no sé qué pinta ahí, y lo tengo todo y vengo con el iPad. O sea, y ese momento de todo el mundo escuchando el iPad, enchufándolo ahí al altavoz del plató y al amigo Jorge Javier ahí pegado al escuchándolo como fuese la radio de los años 50, es buenísimo. Pero de hecho, os lo comentaba antes de arrancar este magnífico podcast, recordad, tercera temporada, buscad las dos anteriores, suerte, que ha salido pues unos chicos que hacen un programa de YouTube también, diario, y explicaban una cosa acerca de este programa de Estado de Alarma, que es el programa de Negre. Estado de Alarma se emite en un horario, lo cogen, lo graban, lo editan y lo programan. Es decir, no es directo. Y claro, dicen, ese momento de la chica pasando al fondo en ropa interior, lo tienen que haber visto, se lo han editado. O sea, yo creo que lo que estaban explicando es, Negra lo ha dejado a cosa hecha, porque Negra estaba pensando, bombazo. Leche, estos son visitas, trending topic, noticia de la tele, porque como ellos dicen, y no estoy de acuerdo, el programa de Negra acaba con un cartelito que pone donaciones a tal cuenta. No, porque Negre vive lo más económico posible, porque incluso en el directo le preguntaron, pero ¿por qué no? Dice, no, es que no hay pasta para hacerlo en prime time o hacerlo en directo con todas conexiones. O sea, hay que pagar unos servicios que no hay dinero. Yo, joder, pues si tú no tienes dinero, mal vamos aquí. En fin, vaya mundo este, ¿eh? Cuando menos es curioso, porque una de las cosas que tiene el programa de Marras es que lleva de tertulianos al Torero del Parche, a Quique San Francisco, la verdad es que a José Mayuste. Es como que están haciendo una selección de los nuevos Vengadores. Sí, hay dos tíos de Parche, ¿no? Hostia, uno se Esparza y después está el Torero también. Sí. El torero. Pero es que no llevan a Esparza, que teóricamente es el que podría estar un poco más especializado en... que bueno, sí, lo está, porque también tiene las suyas encima. Pero concretamente es eso, que parece como que ya tengan ciertos periodistas que montarse su programa alternativo porque ellos dicen que no tienen cabida en la televisión de hoy en día. Bien. Pero ya dentro de eso tienes que buscarte, digamos, a una serie de famosos de serie B... o Z casi, si me apura, para decir que tienes opiniones y pero bien asentadas, sí, sí, sí, y bien autorizadas sobre que el gobierno lo está haciendo todo mal. Que sí, nadie sí dice que lo haga todo bien, ojo, pero que todo mal tampoco, imagino. Entonces, claro, llama la atención que precisamente sean esas opiniones las que después salen en algunos zapping por ahí, que, en fin, vaya tela. Es decir, que tener que al Torero del Parche, cuando lo que sabrá será de toros, obviamente, aquí que San Francisco, que no deja de ser un, bueno, pues un humorista, un actor que, bueno, pues que estará ya en los últimos coletazos de su carrera, o por ejemplo a José Mayuste, que ya sabemos también de qué pie cojea, pues en fin, la verdad es que da un poco de asco, pena en el aspecto ese de decir, este es el nivel que podéis dar. Claro, ¿cómo te lo diría? Te has ido a rebuscar a gente como muy random ya hasta de más. Y estamos hablando del randomismo más absoluto, cuando ya de normal en cualquier tele generalista ya son los todólogos, son el morirse. Yo creo que aquí en TV3 lo han arreglado mejor porque Pilar Rahola te sirve para todo. Ay, señor. Bueno, yo la conclusión que saco de esto es que Marta López nunca tuvo que haber dejado a Coyote Dax. Ah, estaba con Coyote Dax. En GHVIP, ahí nació el amor y se rompió, una pena. Hombre, hay que decir una cosa, Javier Negre, el Merlos este, feo tampoco es. O sea, que las picas las ha puesto en Flandes. Hombre, tiene la cabeza de un muñeco de Lego, pero el tío eso es guapo. Lo que te iba a decir. Un poco cuadrado, ¿no? Sí, sí, es como un superhéroe, es como si dijo Ana, es como un Clark Kent facha, ¿no? Sí. A ver, dijo Jorge Javier que la desescalada del confinamiento, el gobierno la iba a empezar en casa de Javier Negre para que se abrieran todas esas mujeres. Javier Negre, ¿no? De Merlos. Ay, de Merlos, sí, sí. De bueno, casa Javier de Negre, Merlos, en orden y tal, con sus guantes y su mascarilla, pero que empezaría por ahí y sería un gran avance. No, si Jorge Javier ayer se sobró. No, estuvo... Aparte, yo creo que son amigos, en cierta manera, ¿no? Pero bueno, tú espérate, porque el lunes creo que comparten espacio juntos, Marta y Alfonso Merlos, o sea que eso va a ser divertido. Son tertulianos del mismo programa, me parece, uno de mediodía, ya es mediodía o algo así. ¡Ay, Dios! Madre mía. Bueno, no, muchachos, yo creo que va siendo hora ya de pasar a gente grande, ¿no? Mato fado gentleman. ¡Gente grande! Miguel Dominguín, buenas noches, Luis Miguel. Buenas noches y bienvenido, claro. La de corridas que habrá toreado Luis Miguel a estas alturas. Yo no sé, ¿te acuerdas de las corridas que has toreado en tu vida? ¿Los toros que has matado en tu vida? Entre los que tienen cuernos, los que no tienen cuernos. Solo de los que tienen cuernos, de momento. Unos 3.000. Sí. Y hoy estás nervioso, debo decirle, señores, ustedes lo saben. Como si estuvieran los 3.000 juntos. Los 3.000 juntos. Hoy va a cantar, hoy va a cerrar nuestro espectáculo Miguel Bosé, su hijo. ¿Y estás realmente nervioso? ¿Por qué estás nervioso? Pues mira, porque yo creo que la profesión nuestra da un sentido a la responsabilidad. Y esto tiene para él una gran responsabilidad. Por lo tanto, no puedo evitar estar nervioso. Y yo le quería preguntar a su madre, que también está esta noche aquí, Lucía Bosé. Buenas noches. Buenas noches y bienvenida. Y enhorabuena por tantos y tantos éxitos. En tantas películas. Y en esa serie de televisión que caminaba antes que nosotros en este mismo día. Lucía, ¿usted también está nerviosa? Yo he perdido 10 kilos, como los corredores. ¿Usted ha escuchado cantar a su hijo? Bueno, en casa, sí, cuando canta por los pasillos. ¿Los entendidos en todo esto del mundo del espectáculo? Bueno, no, he oído el disco. He oído, sí. Decía que los entendidos en el mundo del espectáculo dicen que aquí hay una gran figura. ¿Eso a usted le ilusiona, le molesta, le preocupa? No, me ilusiona muchísimo. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Y cree que su hijo se lo toma en serio? Mi hijo se lo toma muy en serio, si no, no lo haría, creo. Muchas gracias y ojalá que lo que pase después sea un éxito. Gracias. Muchas gracias. También está hoy aquí presente con Gloria Fuertes. Buenas noches, Gloria. Y también el mundo de la danza. El mundo de la danza con Antonio. Ahí está don Antonio. Antonio, buenas noches también. Gloria, buenas noches. La polaca allí también la veo yo. Buenas noches. Y vamos ya rápidamente porque ya les decía en un principio que esto de la velocidad para nosotros es casi tan peligroso como para ellos. O más peligroso en ocasiones que para ellos. Vamos a presentarles a quien esta noche cierra nuestro espectáculo, que es Miguel Bosé. Bienvenido. Iba a empezar a decir el nombre largo que es más desconocido, porque al final nuestro protagonista de hoy, todo el mundo lo conoce como Miguel Bosé, pero claro, Bosé es el apellido de su santa madre, ¿no? Claro, es Luis Miguel Dominguín. Luis Miguel González Bosé. Bosé. Sí. Empieza Spinel. ¿Qué vamos a hablar de este gran cantante que ha dado el mainstream español? Hombre, bailarín, cantante, domina varios idiomas, usa mucho rímel últimamente. Aunque, y aparte, creo que el look satanista ya no lo tiene. Creo que se quitó la coleta esa que tenía, que parecía ahí de esos de la iglesia de Anton LaVey, de esos que van todos en negro. Ya se ha reformado un poco, pero bueno. Pues vamos a hablar de Luis Miguel Dominguín Bosé, hijo del famoso torero Luis Miguel Dominguín. De ahí viene también el nombre del cantante Luis Miguel de México. O sea, un señor que se casó con Lucía Bosé, una Miss Italia, parece, sí, de 1947. Una mujer guapísima, que en paz descanse. Me parece que ha sido recientemente por el COVID también que ha fallecido. Y bueno, ya... Miss Italia en el 47. En ese año nació mi suegro. Ya llovizo, me caché en la mar. Porque yo tengo a mi señor suegro por alguien ya respetado y con cierta edad. Y veo que es que esta mujer que se murió hace poco, ¿no? Bueno, Miguel también ha cumplido años recientemente, el 3 de abril, es también nacido el 56. O sea, es que no sé si os pasa que el paso del tiempo, a mí, yo me imagino, a Miguel Bosé, pues lleva 40 años ahora mismo, y realmente ya es un señor de 60 y largos. Uh-huh, de 64. Mira, Miguel Bosé empezó a cantar al año, cuando yo tenía un año. Joder, ¿77? Por 73, ahí. 1973. Y sobre su madre hay que decir que era espectacularmente guapa. Un pibón. Está dentro de las grandes películas de la historia del cine español, que es Muerte de un ciclista y demás. Pero nunca le vi yo una persona especialmente talentosa. En cambio, era una persona que marcó mucho a Miguel en la parte artística. Quizá más que el padre. El padre y Miguel no tenían una relación muy buena, me parece. Ahí tengo una pequeña anécdota. Porque si queréis nos centramos un poquito en el padre de Miguel, en Luis Miguel Dominguín, sobre todo, pues yo que sé, todos conocemos pues sus aventuras con Hemingway, los relatos de fiesta, la pulsión sexual que tenía Hemingway por Luis Miguel Dominguín, eso es un poco raro también. Hostia, los Hemingway también tienen para de tomar, ¿eh? Bueno, pues también comentamos la relación de Luis Miguel Dominguín con Ava Gardner, ¿no? Ese momento en el que tienen un coito y Luis Miguel se levanta a la cámara y dice: Ava, ¿dónde vas? Y dice: joder, no voy a ir a contarlo, coño. Sí, sí, es además el Luis Miguel Dominguín es un prototipo, ¿cómo te diría yo? De una especie de virilidad muy particular. Es decir. Sí, como un poco. Como ha sido muy delgadito, ¿no? Muy finito, sí. Sí, sí, es como el tipo duro, feo, o sea, es como el secundario de un western, ¿vale? Bueno, es un y además que era medianamente guapo y tal, torero, en una época en que ser torero tenía un plus. No sé, yo a Dominguín siempre lo he visto como un señor muy, muy señoro, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí. Aparte, en una entrevista le preguntaron sobre qué pensaba de cómo se ganaba la vida a Miguel Bosé y dice, a mí, joder, fantástico, mitad, no tengo que pagarle nada. si gana su sueldo, pues genial. ¿Qué es más se puede pedir a un hijo que no te pida dinero? Y bueno, volviendo también a la parte de Ava Gardner, o sea, Ava estaba en la etapa que aún estaba con Frank Sinatra. Entonces tenían como momentos clave y trucos para evadir a Frank Sinatra cuando venía y poder verse a escondidas, Ava y Luis Miguel. Y una vez que se estaban distanciados Luis Miguel y Ava Gardner, aparecía Howard Hutch, el de los aviones, que también le decía, venga, sal de aquí que me toca a mí, que voy loco, o sea... Sí, bueno, la vida de Ava Gardner creo que dio para una serie Movistar Plus. Sí, sí. Pero Ava Gardner... Arde Madrid, me parece que se llama. Sí. Arde Madrid. Pero Ava Gardner es una mujer que de por sí era una mujer diferente. O sea, era una persona como muy libre y como muy fuera de su época. Y claro, la moralina de la época probablemente en Estados Unidos la trató peor que como se la entendió aquí. Que digamos que que era totémica, era un personaje de romper rasga. Era como María Jiménez, ¿no? Pero en versión guapa. Y... Sí, sí, era aquello de Ava Gardner, devora tíos y cómo mola Ava Gardner, que es una cosa rarísima en la España de la época, pero yo creo que Ava Gardner, por el motivo que fuera o fuese, aquí se convirtió en un mito plus. Y entonces, claro, sí, para los bien pensantes era una pérdida, pero era aquello de cómo mola Ava Gardner, ¿no? el animal más bello del mundo. Después también hay una leyenda, bueno, leyenda no, porque Amanda Lear, que es una actriz cantante francesa, ha confesado que Luis Miguel Dominguín, cuando Miguel aún no había conocido a ninguna mujer ni había experimentado con el placer sexual, pues le encomendó la misión de que sedujera a Luis Miguel y lo hiciera un hombre, para evitar que fuera a una diva homosexual. Pero por lo visto, claro, Amanda Lear es una actriz transexual, entonces yo creo que eligió la peor opción posible. Es como si hubiera buscado la veneno y lo hubiera pedido, por favor. ¿Sabes? Mal, o sea, mal. Bueno, también es muy de aquella época, ¿no? Sí. De aquello de me preocupa a mi chaval que no me salga invertido y claro, cosas claro. Así por el estilo. Lo voy a llevar a un burdel, ¿no? Con la vista que tiene Luis Miguel Dominguín, pedírselo a Amanda Lear. Bueno, Amanda Lear en el fondo ya era mujer. Un pibón. ¿No? En aquel momento. Sí, era, no lo y sé. Era un pib... Y era, bueno, fuera lo que fuese, aparentemente era pibón. Sí, sí, sí, como exactamente. No, no, guapa era, tía, espectacular. Tiene una canción con Bowie y chapó, Pero bueno, también es verdad que hablando de Bowie, Luis Miguel Bosé también confesó que aunque el placer de sexo se descubrió a Amanda Lear, realmente lo conoció a través de David Bowie, ya que cuando estuvo en Londres, pues digamos que tuvieron sus contactos. De ahí también se entiende un poco la deriva que tiene Miguel Bosé de artista forra carpetas, primera etapa, a cuando saca El Bandido. Un poco también la influencia pues viene, viene por ahí también bastante. No, no, es que la vida de Miguel Bosé no es ninguna broma, o sea, Miguel Bosé, que es personaje exótico y con el paso de los años se ha hecho más, Miguel Bosé viene de un ambiente como muy artístico, muy influido por su madre, su padrino es Visconti, tela, y en los a principios de los 70 tomó clases de danza con Lisa Kepp en Londres, con Martha Graham, estudió danza en Nueva York, es decir, Miguel Bosé no es un famoso de estos modernos. Miguel Bosé es un tío que se lo ha currado. Te puede gustar más o menos, pero Miguel Bosé te la marinera. No, no, es un tío disciplinado y que todo lo que ha hecho a nivel de espectáculos, a nivel de televisión o cine, o sea, el tío ha cumplido. O sea, no es un Ricardo Bofill, por ejemplo. Y sobre todo, es cierto que tiene un mérito a lo que estáis diciendo, y es que lo que ha hecho ha sido crear su propio estilo de música. Me refiero a que es muy reconocible, y eso es un mérito por parte de cualquier artista, me refiero, que él en su caso, desde luego que lo ha superado bastante bien. Hombre, independientemente yo te diría, de que guste más o menos. Pero... Sí. Coger su estilo o coger influencias del estilo de Bowie, del estilo glam, sí, de lo que hacía, sí. Yo qué sé, Roxy Music, por ejemplo, rollo Brian Ferry, y traerlo aquí, traerlo a España, ¿no? Que es lo que muchas veces hacemos, ¿no? De robar cosas de fuera y traerlo aquí y darle nuestro estilo. Eso no es malo si eres capaz o tienes esa capacidad de hacerlo tuyo, es decir, de conseguir que lo haces tú y que te lo creas. Y empezar con un disco que es Linda, que a mí es una muy buena canción. De hecho, la recuperó para el Papi Chu, el segundo recopilatorio con amigos, y es una muy buena canción. Pero los discos que ha tenido en la primera etapa, de la etapa forra carpetas, de tal, el disco Chicas y demás, o la canción dedicada a Ana Obregón, la de Ana, está muy eso bien. Es un temazo. Sí, sí, eso sí. Es un temazo. Pa, Ana. A ver, es que en la época forra carpetas, Bosé oscila entre algo que se llevaba, que era el cantautor. Digamos que Bosé, como chorro de voz, no tiene. Entonces, yo leí por ahí que Camilo VI fue el que le dijo: métete. Camilo VI, con todo, Camilo VI cantaba por un tubo, cabrón. No puedes llegar a Camilo VI, pero puedes llegar a hacer un poco de baladista italiano y puedes puedes traer la música disco aquí. Y la música de disco estaba pegando ya a mediados de los 70 en Estados Unidos, y él fue el que dijo: ojo, aquí hay algo. Y se lo trajo para aquí, y la canción esa de Ana me la he escuchado hoy y yo no recordaba que fuera suyo. No, o sea, imagínate. Brutalísima. Y aparte es lo que tú dices, o sea, él tenía unas coreografías porque digamos que un poco una segunda vocación que él tenía era la de ser bailarín. O sea, él, de hecho, coincidió con Nacho Duato en sus inicios. También tuvieron una cierta relación. Sí, la tuvieron, joder. Y entonces, claro, él combinaba espectáculos de balletés. O sea, él te cantaba y aparte te hacía unas coreografías de baile que sí que es verdad que a veces decías, este paso no sé muy bien. O sea, no creo que te pueda hacer el espagat como Van Damme, de abrirse de patas, pero te hacían unos giros y unas cosas que decías, esto es de danza clásica, o sea, te lo metía ahí. Rollo un poco, también era la época de Fama, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí, tiene vídeos, por ejemplo, en que él, con un cuerpo de baile, no desmerece. O sea, él baila lo que bailan los bailarines profesionales que le acompañan. Bien, sin problemas, mientras hace el playback, que uno de los vídeos que pasaste es gordísimo porque no se oye la canción porque grababan con público en directo. Y aquello era morirse. Y además Miguel Bosé llevaba la estética esa de un poquito a la caza, ¿no? Vaqueros muy ceñidos, pañuelo rojo y camiseta roja de tirantes y tal. O sea, Miguel Bosé supo montarse una imagen como muy extrema, pero la gente no ataba cabos. Y él pues igual estaba trayendo pues la moda esta del... del mundo gay de Nueva York o underground, lo que fuera, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque es lo que en la peli de la caza, o sea, si te llevas un pañuelo detrás, lo llevas sacado, simboliza una cosa, lo llevas metido, es otra, o sea, es como que es una preferencia sexual. Entonces, ya buscaré qué significa el pañuelo rojo fuera, pero claro, es un indicador de que él sabía muy bien lo que se estaba poniendo. A lo mejor su padre y el resto del equipo no, pero claro, el tío pues ha visto mundo. Y sabe de qué va la cosa. A lo mejor no, ¿eh? ¿Te imaginas que...? No, pues, aún le voy a preguntar y no, el pañuelo se me ocurrió de aquella manera, ¿no? Pero bueno, o sea, de esa época tenemos discos como Linda, que es el primero, con canciones de Camilo VI. Tienes también Miguel Bosé, su nombre, con la canción Ana. Tenemos también Chicas, que para mí es el discazo, que sale el apoyado contra una pared ahí con el polo encima. O sea, de esa época a ahora, por ejemplo, los de Taburete no han evolucionado nada. O sea, la ropa sigue siendo la misma. El niño papapijo. O sea, joder, o sea, es que lo vi, coño. Mírate, lo pones ahora y no ha pasado el tiempo. Pues de Chicas tenemos el Super Superman, que a Fidel le flipa. Sí, la verdad es que sí. Y Creo en ti, que es compuesta por Perales. Perales le hizo temazos, o sea, creo que le hizo este, le hizo Morir de amor también, para el disco Miguel, que es el siguiente, que sale con el traje de torero, que también tiene mala hostia. O sea, tiene temazos. Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante ay mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, ja. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente. Te acaba en un disparo. De los cuatro primeros discos, dos se llamaban como Miguel. Él, que habla un poco del ego del muchacho, ¿no? A lo mejor ni le preguntaban, a lo mejor, porque creo que era la CBS, oye, ¿qué nombre le ponemos a este disco? Miguel. Pues Miguel Bosé, joder. Está bien. Aquí viene un poco el bajón, o sea, llega al 83 y tiene un hijo que es Made in Spain. Un disco que ya es currado de la hostia, con portada de Andy Warhol nada menos, composiciones de Nacho Canut, de Carlos García Berlanga, está pues también ahí los hermanos Cano, me parece. Y el disco es un batacazo de narices, pero tiene la canción de Fuego, que es la de Fuego Total. Esa es la hostia. O sea, esa canción, y está muy bien. Y de aquí ya, como hay un batacazo y la discográfica le obliga a hacer un disco más por contrato, el tío hace una pausa y entonces hace el giro este de la hostia de volverse un poco el Bowie español, ¿no? No, es que también hay que decir una cosa, con la tontería estamos hablando de que el público primigenio de Miguel Bosé, quinceañeras de 1975, ya son, eran otros tiempos, muchas de ellas son señoras casadas en 1983... Porque claro, el mundo era diferente, el mundo era así y tu público ya es otra cosa. Entonces, convivió con la aparición de la movida madrileña. Tú dices, Nacho Cano es Mecano, Carlos Berlanga es Alaska y Dinarama. Sí. Nacho Canut también es Alaska y Dinarama. O sea, se hace un disco por gente de la movida madrileña que por su parte lo estaba petando ya y eran lo que estaba reventando en todas partes, lo que era ahí lo molón. Y Miguel Bosé venía de ser Donde Diablos Se Ha Escapado, Tú No Sabes La Que Has Armado. Sí, claro, es un peaje de su primera época, ¿no? Hombre, esa canción, la versión con Timbiriche, el grupo mexicano Rollo Parchís que la patrinó también, es de traca, ¿eh? O sea, los niños como angelitos y él con el traje de diablo de látex. O sea, eso es brutalísimo. Claro, pero el grupo este, el Timbiriche, era... por ahí estaba Paulina Rubio... Que por cierto, no sé si visteis el vídeo de Paulina Rubio del otro día. Sí, que va puestísima. Lo parece, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Que es así, ¿no? Yo sí. No, no. Es como Bélix, ¿no? Se cayó en la mandíbula. Ya lo entra más ahí. Aquello que cabecea y se limpia las fosas nasales, pues no sé por qué la gente le extraña. Paulina, pero... vamos a ver Narcos México. No, da igual. Ya, no, me la sé. Y también estaba por ahí Thalía en el grupo este. Sí, qué guapa Thalía, ¿eh? La tía, ¿cómo se ligó al presidente de Sony, al Tony Motola, me parece que era? Bueno, ay, si eres Tony Motola te puede pasar, ¿eh? Sí, también. Yo debo ser muy joven en comparación con otra gente, pero sí que era de los niños que veían a Parchís y hasta que no vi el documental de Parchís de Netflix no sabía de la existencia de Timbiriche. Es que eran como la versión... Bueno, aquí... tampoco no, a mí lo que me jode de ese documental es que se dejan a Botones, ¿no? Se dejan a Chispitas o Gorilas, a, ¿no? A grupos sí. De la época, ¿no? A sí. Otros, cabrones. A otros paralelos, a Parchís. Sí. Había Botones y Regaliz, ¿no? También... Sí, se podía haber convertido en vez de lo que es, que es cierto que el documental está muy chulo y toda esta historia, pero a lo mejor en vez de estar tan centrado en Parchís o dándole el protagonismo que sí tenía Parchís, hablar de los demás también hubiera estado muy bien, porque hubiera ya hecho un contenido completo sobre una época que hubiera estado bastante sí. Bien. Yo leí la mano una vez a Tino de Parchís. Sí, bueno, las dos no, una sola. Sigamos. Pues, nada, llega el 85. Aparte, aquí vamos a hacer un inciso también, porque claro, nuestro amigo Bosé empieza también un poco a hacer sus pinitos en el cine. O sea, ha hecho apariciones en Suspiria, en películas italianas también, de bajo presupuesto, aparecía por ahí. Pero aquí ya, digamos que le dan un poco un papel principal en una película española que se llama... Atención al nombre, Sentados al Borde de la Mañana con los Pies Colgando. ¡Qué bonito! Es una sí, es una comedia juvenil de un grupo de ocupas pijos que hacen una comuna en un piso abandonado. Y en la peli está Miguel Bosé y está Cruz y Raya... Martes y Trece cuando eran tres. O sea, los Martes y Trece que está el de la perilla. El cuando hicieron la peli Los Tres Mosqueteros. Sí. Pues y también estaba un jovencito Enrique San Francisco, que después salía aquella de colegas con Rosario y demás. Deja que lo adivine, Miguel Bosé era el guapo. Sí, aparte se llamaba Miguel, o sea, no se esforzaron mucho en darle un papel, un nombre, no, era Miguel. Sí. ¿Cómo te llamas? Miguel, punto. Hay que decir una cosa, Visconti, que eso me he enterado luego, le ofreció el papel, ¿cómo se llamaba del chico aquel? De Tadzio en Muerte en Venecia. Y él dijo que no. Yo supongo que mamá Bosé, Lucía, llamaría a papá Dominguín y le diría, oye, que Luchino quiere hacer una película y que Miguel salga. ¿Y de qué va? Dice, no, de un escritor. Creo que recordar que Muerte en Venecia es un escritor que se enamora de un adolescente jovencito muy adolescente. Un jovencito efebo. Y se pone la cosa turbia. Y en plena es, había una pandemia, había una peste, ¿no? Algo así. Sí, algo así por el estilo. Yo es que Muerte en Venecia me hizo un pelín de bola. Recuerdo haberlo visto hace un puñado de años. Ay, señor. Claro, y Luis Miguel diría, tenía un botón de alerta gay, ¿no? ¡No! No, a menos que vaya con la chica esta, ¿cómo se llama? Con la Mandalier. A menos que vaya la Mandalier. Una mujer como Dios manda. Si no, Topacio. Topacio más joven, me parece, perdón. Bueno, pues tras esta película, que es un poco la introducción de Miguel en el mundo del cine, llegaría la gran película de Miguel, que es, bueno, la primera gran película, que es El Caballero del Dragón. Que esa es crema. Donde Miguel interpreta a Ix. Es un extraterrestre que viaja a la Tierra en la época medieval, no sabe hablar, con lo cual le va muy bien, y se liga a la hija de un noble. Sí, sí, sí, sí. O sea, El Caballero del Dragón, para quien tenga alguna duda, está en YouTube. Está en YouTube, está íntegra, está en una copia que incluso se puede ver y escuchar bastante bien. Sí, está muy bien. Fernando Colomo, que un día se levanta y dice: he inventado la comedia madrileña, hay el chavalín este Almodóvar, pero nunca llegará a atraparme. Pues se viene arriba y hace un guión de ciencia ficción sobre un extraterrestre que llega al medievo español y se convierte en el origen de la leyenda de San Jorge. Hay material para hacer una película de aventuras buenos. Incluso el OVNI está bien hecho. Joder, hay pasta ahí, ¿eh? Hay pasta, pero pasta para la época en una película española de pasta aburrir. Contrata a Harvey Keitel. ¿Qué venía de hacer? La primera de Scorsese, creo que es Malas Calles, me parece. Las pelis... Y varias pelis de Scorsese. O sea, Harvey Keitel ya era alguien. O sea, jo, cuidado. Pero en aquella época curraba en todas partes, a cambio de un pastón, obviamente. Contrata a Fernando Rey, que es lo mejor de la película, de largo. Porque Fernando Rey forever. Y contrata a Klaus Kinski, el cual en la película está bien, pero Klaus Kinski, por ejemplo, se pasó de cariñoso con la protagonista, que era una chica que, por cierto, era Barrel Illegal, ¿vale? Y aparece probablemente el desnudo artístico peor fotografiado de la historia, porque incluye código de barras, y es ella. Oh. Y Klaus Kinski, pues bueno, aquello que a Fernando Colomo le dijo que le iba a matar, le mordió la barba y todas estas cosas, pero bueno, en la película está bien. Colomo decía que él quería a, creo que a Richard Burton, pero no había forma de conseguirlo. Después optó por Vincent Price, pero también decía que tenía un problema bucal, se iba a operar y no había tiempo. Entonces le ofrecieron a alguien, fue un rastro de actores hijos de puta, y le ofrecieron a Klaus Kinski. Dijo, bueno, va, para adelante. O sea, y si queréis, claro. Narro un trozo de la carta de despedida que le hizo Colomo a Klaus Kinski cuando murió. Sí, cuyo nombre es Descansemos en paz. Conocí a Klaus unos días antes del rodaje del Caballero del Dragón, en 1985. Estábamos en la Costa Brava tomando algo y alabé su trabajo en Lo importante es amar, una de mis pelis favoritas. Y él me contestó que le parecía una puta mierda. Entonces ya no me atreví a nombrarle la peli de Aguirre. Y ya probé con cine americano, le nombré a Billy Wilder, también que dijo que era una mierda, y ya acabé por no decirle nada más. Y aquí lo dejo, porque lo que sigue es la hostia en vinagre de ataques, por lo visto también le rompió una costilla al... Joder, a este hombre que se ha nombrado, al... A Keitel. No, a Keitel no, con Keitel no se atrevió, con el señor Fernando Rey. A Fernando Rey, le agredió en una cosa que no estaba en el guión... Y le jodió una costilla, pobre hombre. Y a Harvey Keitel, él dijo, como te acercas a mí, te reviento la cara. Y entonces Klaus Kinski no se acercó a él en ningún momento. En cambio, con Miguel Bosé, por lo visto, tuvo una afinidad de la hostia. O sea, Miguel le miraba y por lo visto, a Klaus Kinski le cayó en gracia a Miguel Bosé. Y se llevaba muy bien durante todo el resto de la peli. Bueno, también hay que decir una cosa. La interacción de Miguel Bosé con Klaus Kinski en pantalla es mínima. Claro. Y con la pobre muchacha que tuvo muy poca carrera, yo no creo ni que, ni, o sea, está mal en la película porque creo yo que era una actriz demasiado joven e inexperta. Era un papel para una Victoria Abril, que es más picaruela, sí. Pero bueno, la interacción que tienen con ella, como el astronauta es mudo y se comunica con un silbido telepático, ella le dice, ¿me llevarás a las estrellas? Y él abre mucho los ojos y se oye un zumbido. Está muy despollante Miguel Bosé en un traje que es maravilloso. El traje del Caballero del Dragón, el traje de astronauta, es maravilloso. Sí. Es como bioorgánico, es como rollo. Parece de Prometheus, o sea. Me lo puedes colar en una peli de ahora. Está muy bien. Está muy bien, pero estaba mal cosido y mal articulado. Entonces, como les había quedado tan bonito, lo querían sacar siempre de cuerpo entero. Y, por ejemplo, hay una escena en que salen corriendo y Miguel Blosé no puede doblar las rodillas. Y parece Benny Hill. O sea, es impresionante. De todas formas, es una película que se puede ver y la puedes disfrutar si te la tomas como si Cuerda, José Luis Cuerda, hubiera entrado en la ciencia ficción y no hubiera acabado de atinar. Es más una película loca de estas de Cuerda que una película de aventuras. Es que es costumbrismo medieval, muy raro. Las cosas como sí. Son. Y aparte, él está robando animales. Hay un momento que salta una cabra y es un montaje tan mal hecho de efectos que parece que la tiran para atrás. Y desaparece y dices, joder, esto parece de cine B de los 50, o sea, pero súper mal hecho. O sea. Sí, sí, sí, sí. Y en cambio, hay que decir que el trabajo técnico estaba lo mejor del cine español de los últimos, desde 1985 para aquí, lo mejor. La fotografía, por ejemplo, de la nave maqueta del OVNI saliendo del lago, todavía cuela. Algunos efectos sí, sí, especiales son los de la época, pero los de la época bien. Y en cambio, pues el resto es aquello que dices, no le encuentro la gracia al chiste, tío. Hazme una película de aventuras, déjate de tonterías. Hombre, recibió la mayor subvención del cine español de la época, pero se quedó endeudada. O sea, esta peli acabó justísima de pasta y Colomo acabó debiendo dinero. Incluso Harvey Keitel se le ofreció a poner algo para echarle un cable, porque le fallaron producciones, una promoción a nivel internacional, le iban a pagar una parte, no le avanzaron la mitad, y el tío acabó casi mendigando para seguir sobreviviendo. O sea, el tío recuerda esta película, pero bastante mal de todo lo que pasó. Ya no solo porque cada día de rodaje con Klaus Kinski era lo peor del mundo, que el último día lo celebraba, hicieron una fiesta y todo, porque se iba. Pero claro, es que sí, la película tiene muchos fallos por esto, pero a nivel de presupuesto, vamos, o sea, supera a casi todas de la época. Fidel, tú no la has visto, ¿no? ¿Esta? No, no. Es una de estas películas que sabes que existe desde años... bueno, desde que el mundo es mundo, porque sí. Además, sobre todo, la peculiaridad de que estuviera el Miguel Bosé haciendo un personaje tan, tan marciano y nunca mejor dicho. Sí. Pero no... Es como que me ha dado perecita por supongo, sí, que por la antigüedad. Y si hay veces que me duele ver, por ejemplo, La Historia Interminable, siendo de cuándo es... Pues seguramente esta... Igual a lo mejor la disfruto un poquito más, porque la del... son películas que envejecen bastante mal. Y aparte, el personaje de Bosé... O sea, Bosé no era el objetivo, no era el candidato para ese papel, sino que era Imanol Arias. Lo que pasa es que al verle con el equipo, traje oscuro, y él, como es moreno de piel, dijo Colomo que era demasiado renegrío para... Sí que es curioso que al final todos los caminos llevan a Roma, ¿eh? Hablábamos de Bertín Osborne, acabamos en Imanol Arias. Y con Bosé también. O sea, claro, la gente diría, coño, hostia, el Luten es espacio, ¿sabes? Bueno, pues entramos en la fase Bowie, como lo he llamado, del 85 al 89 más o menos, donde saca tres discazos que son Bandido, Yo seré y Salamandra, que tiene también temazos como Nena, Aire Soy y Partisano, que es una pieza de canción. XXX, aquí yo creo que ya se le fue la olla. Y que tiene la canción de Como un lobo, que se ha hecho famosa porque después la cantó con su sobrina Bimba. Y Duende, que también está muy bien esta canción. Yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad, tu rocío, beso frío que me quemará. Yo seré tormenta y amor, tú la marea que arrastra los dos, yo y tú, tú y yo. Sí, no dirás que no, no dirás que no, no dirás que no. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré pasión privada, dorado enemigo. Huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre. Yo seré un hombre por ti. Renunciaré a ser lo que fui. Yo y tú, tú y yo. Sin misterio, sin misterio. Sin misterio. Y al alba blanca le contaré lo que yo te amé. Sevilla, bandido, ahí muero yo por ti. Tu paloma fui. Sevilla, cantaré y enloqueceré. Se comenta, se rumorea que hace unos 20, 22 años en algún karaoke cerca de Arteixo se temblaban las piernas escuchando a alguno cantar Bandido, Nena y la del Partisano. ¿Eh? ¡Ay, joder. Dios! ¡Ay, Dios! ¡Con la falda! Yo no. Con la falda, coletilla, ¿no? Y el pelo para arriba, así, ¿no? No, no, no, porque ya el pelo empezaba a escasear, han pasado 20 años, pero ya en aquel momento bueno, empezaba a ralear y no me daba a mí el atrezo. Hostia, pero yo tengo que decir algo. Yo lo del karaoke, cuando la gente dice, yo es que iba al karaoke y me ponía a cantar y luego dice con una cierta ironía, yo en el fondo pienso, qué envidia, me hubiera gustado tener arrestos para salir a, en mi caso... a provocar vomitonas en un karaoke, ¿no? Porque yo he estado suficientemente borracho y a punto de dar el paso alguna vez, pero no he llegado. Claro, pero tú lo que tienes que contar, y eso era la herramienta que jugaba a mi favor, que si tú necesitabas la copa, ¿cuántas copas no llevarían los demás? Porque el que está en un karaoke está por lo que está, Albert. Hombre. Y ya te digo yo que yo también cantaba porque me veía seguro con ese tipo de canciones. Sabía que triunfaría. Aparte, es un tono vocal, el de Bosé, el de Comesaña, por ejemplo, también, muy parecido, el de Amistades Peligrosas, ¿no? Y es un tono que es bastante fácil, o sea, es bastante sí, cómodo. No tienes que llegar a una nota alta no. Ni nada, no, mantienes ahí un tono más o menos neutro. Sí, sí, pero no. Bueno, también en esta época sí que hay una cosa, que es que el Bosé de Don Diablo tiene voz de joven y el Bosé de Amante Bandido tiene voz de tío. Te agarra muy suavemente. Claro, hay un oscurecimiento de la voz. No significa que cante mejor, pero ya te suena de otra manera. Y aparte que fue como muy radical todo el cambio, sobre todo de Amante Bandido en adelante, que era el Bosé artista. Entonces proyectaba aquello de me he reconvertido del todo, toma, incluso ya reniego de lo que había, y esto es algo nuevo. Y una de las cosas que ha tenido Bosé es que ha ido, mientras ha podido, ha ido por delante de los tiempos. y se lo ha currado bastante. Yo conozco, por ejemplo, alguna declaración de gente que ha trabajado con Bosé, que Bosé es como muy maniático de lo suyo. Y que teniendo un disco casi acabado ha dicho, a la mierda, lo volvemos a grabar todo porque no me gusta cómo ha quedado, y se habían gastado un pastón. ¡Joder! Eso lo explicó Avellán una vez. En una entrevista Bosé llegó allí... ¿El de la jungla? Sí, sí, Bosé llegó allí y le dijo, Miguel, me han dicho que tiraste atrás el disco. Dices que no me gustaba lo que habíamos hecho y tal, y me lo escuché y dije, no sirve. Tenemos que hacer conservar las canciones, conservar cosas... Pero hay que empezar de cero. Sí. Hostia, Avellán está fatal, ¿no? Hace, yo me acuerdo, un año o dos salió a leer un comunicado que había intentado matarle y que llevaba una pistola por si llegaba ese momento. O sea, una cosa bastante chunga. Sí, que le enseñaron una pistola en una rotonda y cosas así. Sí. Y luego está la historia de su hija con Bisbal, ¿no? Que le descartó en La Voz o algo así, y le dijo ya, ¡tú no sabes que es mi padre! ¡Ay, Dios! Sabía Avellán. Sí. Después han intentado desmentirlo, ya sabía, y dicen, no pasó nada, pero yo creo que... Bueno, en este punto yo creo que podéis permitirme que haga una pausa y vamos a escuchar a nuestros patrocinadores y enseguida volvemos. ¿Qué le pongo? Pechuga y jamón, pero sin nada de grasa, ¿eh? ¡Sabor! Pavo frío, solo pavo, prácticamente sin grasa, qué jugoso pavo es. Mm-hmm. Pechuga, jamón, chopet, salchichas y pastrami, con todo el sabor. ¡Sabor! Pavo frío es todo sabor. Pavo frío, solo pavo, jugoso pavo, te sorprenderá su sabor. ¡Sabor! Y ahora pavo frío también el mini, siempre a mano. Pechuga, jamón y chopet. Pavo frío, descubra el sabor del pavo. Campo Frío. Mejor día a día. Detrás de cada plato sabroso hay una familia unida. Detrás de cada panza hay un corazón contento. Recuerda, amigo, este es mi mensaje desde Ecuador para toda Latinoamérica. Si tu marido no llega a la cena, o si se queda jugando al billar, si tu hermano no te visita nunca, o si el abuelo está abandonado, la solución es aceite sabrosón. Desde Ecuador, mi aceite rendidor. Una tortilla, un boloncito, una chuleta y una cazuelita. Sabrosón y Delfín, juntos por una buena causa. Salvar el sabor del hogar. Únete con Sabrosón y Delfín. Sabor hasta el fin. Ya hemos vuelto, Spinel. Bueno, en esta época corría el año 88 y Miguel vuelve al cine con El secreto del Sáhara. Yo esta peli creo que era como una especie de producción en tres capítulos bastante larga. Yo la he visto en la tele. Que Miguel Bosé hacía de una especie de guerrero árabe, un tuareg y tal. Y salía Andy McDowell por ahí. O sea, había pasta también. O sea, Andy McDowell, Michael York y Ben Kingsley, nada menos. Era una especie de aventura bueno, Indiana Jones, pero hecha rollo muy telefilm. Bueno, Ben Kingsley ha hecho de todo, ¿eh? Sí, ser sí. Ben Kingsley ha hecho de todo. Hombre, la de vampiros, la que hizo con el V-Ball. ¿Cómo se llama esta? Creo que era la 1, sí, que salía él. Blood Rain. Ah, Blood o sea, Rain. Sí. Ahí está ahí. Oh, sí, Dios. Creo que sí. Virgen Santa. Muy guapa, por cierto, esa chica. La Cristana Loken. Joder. Sí, la Terminatrix. Sí. De esa época de Salamandra, como un duende, como un lobo, perdón. ¿Tenéis algún recuerdo más? ¿Alguna cosilla así? No, yo más o menos lo que os decía antes, que más allá de reproducir esas canciones a posteriori, la verdad es que, además, hablo de algo muy particular y muy personal, y es que descubrí a Miguel Bosé tarde. Es decir, a mí Miguel Bosé llegó a mi vida con 20 y muchos años y crecí con él. Pero digamos que era un personaje al que no ignoraba o que no hacía ni caso. Y que de repente dije, ah, pues mira, este tipo de música no me acaba de disgustar del todo. Pues ya si queréis pasamos a la fase que yo llamo la fase Bosé over the top, que es que es ya de año 90 más o menos al 2000 y algo. O sea, ya aquí, tanto a nivel musical, porque saca el disco de Los chicos no lloran, es mi vida, no quiero cambiar. Tiene esta, tiene Bajo signo de Caín, que también tiene Si tú no vuelves. Después ya, hasta el cumen, que para mí es Sereno, 2001 es un discazo. O sea, para mí... Ese es el disco que yo descubrí de Miguel Bosé. Y después de los recopilatorios. Claro. Sí, que hay un montonazo de recopilatorios de Bosé, o sea, ha sacado la hostia. Mucho Bosé, Bravo Bosé, o sea, tío. Miguel, ¿no? También. Hubiera molado que ha sacado todo Miguel, también hubiera sido... Ya, pero por ejemplo, yo recuerdo un disco, no sé si fue Triple X... Era... La banda sonora de Vin Diesel. Antes de Vin Diesel estuvo Miguel. Sí. pero Triple X se fue a hacer las Américas y la MTV y todo el rollo aquel. Sí. Y no le fue muy bien. Yo recuerdo alguna entrevista de la época, porque era otra época donde la gente que habían programas musicales y cosas así, entrevistas a gente de verdad. Pues él decía, yo quiero ir al mercado anglo porque creo que ya estoy preparado y todo el rollo. Y se la pegó un poquito y yo, por ejemplo, yo creo que en el DVD está la idea que él tenía de ir al mercado mundial. En una edad, no sé en qué año debió ser eso, en el 90, 90 y... Sí, más o menos, sí. 90 y tantos, en que él ya no es un nene. O sea, ya no es un nene ni mucho menos y tal... O sea, iba a un mercado que ya en aquella época, en los años 90, ¿cómo te lo diría? Estaban las boys band, estaban, pues cuando se separaban las boys band, pues había el típico solista y todo el rollo. Iba a competir con gente mucho más joven en el mercado internacional. Y creo que se pegó un castañazo y creo que él, en el debe suyo personal de lo que es Miguel Bosé, siempre lo tendrá, ¿no? Ese rollo villano, Bon, ¿no? Me las pagaréis, Latinoamérica. pero él ahora mismo, o sea, México, Colombia sobre todo y tal, bueno, Venezuela no tanto, lo tienen como un dios, o sea, es para allí es el referente, o sea, es el papito, literalmente, sí. Y está viviendo por ahí, ¿no? Ahora mismo creo que es ciudadano colombiano, pero sí que es verdad que yo creo que se reparte entre Colombia, México, tal. Y en esa época también, el 8 de mayo del 96, falleció Luis Miguel Dominguín, también de un infarto. O sea, el hombre ya pues, a los 69 años, me parece, no era mayor. Y bueno, hace una pequeña pausa y tal. Y ya en el 98 vuelve con un espacio musical en la 1, que para mí, yo lo veía y me gustaba muchísimo, que era El Séptimo de Caballería. Sí, estaba bien, sí. Que traía ahí amigos y música de todos lados y tal. Y aparte... Entrevista bien, el tío no es un tío que digas no sabe hablar con otras personas en programas, no, el tío sabe defenderse y supongo que en un guión pues aún mejor. Sí, casi al nivel de Bertín, ¿eh? Sí, ¿no? Te imagino. Sí, Bosé tiene es un caso de un tío que se le ve una formación, una cultura, se le ve seriedad y se le ve profesionalidad, es decir... no diré que Bertín Osborne fuera un desparramado. Bertín Osborne es aquello de la chispa a corta distancia. Bosé es el oficio. Pero... Digamos que Bosé es un Winchester y Bertín es una recortada, ¿no? Exacto. Y además, en los 90, que es raro un tío ya con carrera hecha y cimentada y tal, metido en la tercera década, es aquello del Miguel Bosé que está en todas partes. Incluso sí, creo que es en esta época cuando hubo el incidente este de que lo vieron salir o lo vieron entrar en un hospital, creo que era en La Paz, en Madrid. Claro, Miguel Bosé va haciendo años, amigos. O sea, tú, Miguel Bosé se te va a una gira y se te va y está un año girando por ahí y vuelve. Y igual ya ha perdido la lozanía del chavalín de los 25 ya no la tiene. Entonces, pues claro, se va el tío al hospital, le echan una foto en la puerta y se corre aquello de Miguel Bosé tiene SIDA, que fue la entrevista que le hicieron, que le hizo Mercedes Milá relamiéndose como un gato porque es muy bosediana ella. Sí, sí, sí. Y él estuvo como muy bien ahí diciendo, es que hay una obsesión de decir, maricón drogadicto te hemos pillado respecto a mí, que es que yo no la entiendo. Y en aquel momento razón no le faltaba. No, aparte yo creo que él también... No es que le haya cogido asco a España, pero sí que es verdad que está siempre distanciado, ¿no? Siempre procura venir aquí lo justo y necesario, las giras, lo que sea, y pirarse corriendo porque... No sé si tendrá algo que ver eso, el tema de Hacienda, pero Pero sí que es verdad que le ha quedado un poco la espinita, ¿no? Aparte de, yo qué sé, temas familiares, dramas y demás que le hacen un poco estar lo más lejos posible de este nuestro país. Y si queréis, en esta época también, creo que es cuando hace Tacones Lejanos también, que hace papel de la drag queen letal. Y también sale Juez Garzón. Sí, juez de día y, sí, sí. Y drag de noche. Qué buena drag serie sería. Sí, sí, justicia como encapuchada, no. Justicia en, ¿cómo te diría? Justicia maquillada. Justicia maquillada. Sí. Gran personaje para un cómic. Sí, sí. Hombre, de esto ya hablaba yo con Julián Arechaga en Falco, de que Garzón tiene un timbre de voz muy particular, entonces sería muy gracioso verlo ahí de track de noche. Estáis detenidos. Garzón, entre afónico y voz de pito, claro, eso no te lo ponen, esos interrogatorios a Laureano Ubiña y toda esta gente chusca y tal. No, no puedes. A ver, ¿usted qué? No. ¿Dónde están los fardos? Confiese. La fariña. Si es que no me extraña que precisamente Ubiña se creciera en ciertas situaciones y salieran voces de él diciendo bravuconadas, que creo que era bastante bravucón, pero a lo mejor precisamente si la voz del juez no acababa de impresionarle mucho, pues se crecería. Bueno, también el Ubiña contó esto que le he hecho operaciones negras para el Estado español, o sea, tráfico de armas y cosas así, o sea, que a lo mejor también tiene un poco un salvaguarda, ¿no? Pues algún día hay algo más que... Es que tenemos mala fama. Nosotros no somos... Bueno, nosotros. Digo, por tirar del estereotipo de los gallegos, ¿no? No somos narcotraficantes, somos comerciantes, nada más. Tampoco... A ver, el tabaco, pues se lleva el tabaco. Es que las cosas como son. A ver, entre tú y yo, ¿alguna manera más razonable que descargar los fusiles en una planeadora habrá, ¿no? Digo yo. No alcanzamos ese nivel de profesionalidad, oye, todo no se puede. Queremos ir a buscar la mercancía a tomar por saco, pero también queremos entregarla como debe ser. Eso no se puede. Aquí, ¿cómo es? ¿O a setas o a roles? A todo no puede ser. Con un canalla como yo y un corazón en paro bastaría, porque estoy loco y es más, estoy loco y me aguanto. Con un canalla como yo pasaporte al Congo, bien no iría. Si buscas chico formal, búscate más alto. Y otro pecado capital, ¿qué será? ¿Qué será? Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, solo pueden soñar. Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, tienen que pelear. Es mi vida. Es mi vida, chico, no lloran. Me acostumbro a perder, pero juego por placer. Y es el juego el que me da la vida. Me acostumbro a perder, pero juego por placer. Y es el juego el que me da la vida. Y cada noche vendrá una estrella y hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, amor, amor, estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú, bambú, bambú. Mientras que ella con pasión da la llave, yo le doy. Morena mía, siete son los pecados cometidos Suman 8 conmigo, 9 los que te cobro, más de 10 he sentido. Y por mi parte sobre darte lo que me das, dámelo, dámelo bien, un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, y me mata y me remata, me vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza toda, siempre es poca y muévete bien, bien, bien, que nadie. Bueno, en esta época también, aparte, Miguel no ha sido podcaster, pero casi, porque ha hecho dos audiolibros infantiles, Perrito y el Lobo y Babar el Elefante. O sea, imagínate tú ponerle a tu niño pequeño a... Y entonces Babar el Elefante... Hola, Babar, ¿cómo estás? Sí. Vamos, al niño lo acojonas de por vida. Pasamos a la fase ya un poco ya senior, ¿no? Un poco, digamos que empieza un poco aquí el bajón. Bueno, también es en esa época es cuando él vive con Alejandro Sanz, que yo me acuerdo de mi madre, de ir a ver a mi madre y decir, oye, que han dicho que Alejandro Sanz vive con Miguel Bosé. Y digo, ¿y qué? Dice, no, hombre, no, el Alejandro Sanz no, que es muy nene. Y digo, vamos a ver, pero ¿qué te han dicho? ¿Que es pareja o que viven? Porque Alejandro Sanz está casado con la mexicana esa. Y tal, y se ve que sí, que hubo una época en que vivieron los tres allí, que no significa que Alejandro Sanz pues fuera el novio de Miguel Bosé ni nada por el estilo. O sea, la casa de Miguel Bosé, seguramente si tú vas ahí, que debe ser la moraleja o una cosa así, igual te tiras una semana sin cruzarte con nadie. O sea, no he estado, Miguel, llévame. Tenéis que perdonar, sí, porque hay momentos en los que se me van cruzando los datos que va dando Spinner en mi cabeza y se me ha dado por buscar. Flashes. Porque... Sí, porque antes estuvisteis hablando todo el tiempo de la película del dragón esta. El caballero del dragón. Star Knight. Claro, el tema del caballero del dragón, hablando de esa fase, como decías tú, Spinel, de la fase Bowie, yo decía, claro, esta peli tuvo que nacer al rebufo de que Bowie hiciera la de Dentro del Laberinto. Y me estoy dando cuenta que no, que es que dentro de la de Bosé es anterior a Dentro del Laberinto, sí. Con lo cual, a ver quién imitaba a quién. Busca el hombre que cayó del cielo de Bowie, porque a lo mejor va por ahí la cosa, ¿eh? Ah, vale. No, yo estoy más por... ¿cómo se llamaba aquella película? La de Michelle Pfeiffer y Rachel Hauer. Oh, Lady Halcón. Lady Halcón y cosas, algo así. Era una época del retrofantástico que igual tiraba más por Lady Halcón, que Colomo dijo, ¡ay! Que se me ocurre hacer esto en Castilla. Mira, El hombre que vino a las estrellas de Bowie es del 76. No te extrañe que vaya también un poquillo por ahí, ¿no? Aparte de lo que dice Alberde, que es verdad que la fantasía heroica en aquel tiempo estaba teníamos a Schwarzenegger haciendo Conan aquí en España, en aquella época, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. En la época del 23F, además. Con John Milius, que estaría muy contento. De que viene un gobierno militar a España, encima de derechas. Genial. Yo escuché un podcast que es Hollywood Chungo, que decían que John Milius, que estaba armado... El día del 23F estaba convencido de que los extras iban a arrollar el rodaje y que apareció con un fusil. Yo no sé si eso es verdad, porque solo lo escuchaba ahí. Pero si no, Nevero Ventrovato, ¿eh? Yo me lo imagino. Hombre, y joder, aparte Arnie, que es hijo de un oficial de las SS, que en su casa nos hablaba del tema, supongo que también se emocionaría un poquito y diría, hostia, esto me suena... Ay, señor. Vale, pues volvemos a adelante en el tiempo. Volvemos a la fase de madurez un poco ya decadente. Y aquí ya Miguel, pues digamos que un poco deja de hacer televisión. Vuelve a hacer un disco, se llama Por vos muero, un disco de baladas. Olvídame tú, que yo no puedo. En 2004, 2005, lanza uno que se llama Velvetina. Aquí ya Velvetina es un disco como muy electrónico y tal, y su mayor hit es Down With Love, que es una canción en la que sale Nacho Vidal enseñando el pollón en una piscina. Sí, sí, sí, sí, sí. Y aquí hubo un momento muy chungo, claro, porque aquí es cuando creo que fue Évole que entrevista a Nacho Vidal en Colombia, y de repente por el fondo aparece Bosé. Y ¿qué haces aquí? No sé qué. Y resulta que estaba montando una especie de cabaret barra algo en Colombia. Entonces aquí ves que la amistad entre Nacho y Bosé es un poco rara. O sea, un poco, pero bueno, da igual. La cosa no sé cómo acabó. O sea, creo que quedó allí. Creo que a lo mejor Miguel diría, me pido aquí corriendo, no quiero saber nada de todo esto. Y volvió ya con otro disco ya en el 2010 llamado Cardio, que es el que hemos sacado la portada de este semental, que está con la cabeza así como ¡oh! Como sorpresa, ¿no? No tuvo tampoco muchísima fama y tal. Aquí es justo también cuando ya se nombra oficialmente ciudadano colombiano. Vuelve a televisión también en 2011, que hace de jurado de número uno. A mí este talent show me gustaba muchísimo, que estaba ahí Ana Torroja, Bustamante, Sergio Dalma, la Quinta Estación, que hacían de jurado de gente pues, que ya tenía dotes para cantar y tal, que no era como Operación Triunfo, y que les hacían un disco. No sé cómo acabó la cosa, pero el programa estaba muy bien. Aparte, había mucha química entre ellos. Está brutalísimo. Pues es que tengo la sensación de que me he perdido algún programa de estos en ese plan, porque me han parecido siempre todos tan iguales, sí, tan parecidos, y ha habido tantos formatos distintos siendo el mismo formato que yo ya me pierdo. Sí recuerdo ese jurado ahí tan ilustre, sí, que estás diciendo, con toda esta que gente. Que cantaban y todo juntos. Realmente sí, no, sí. Claro. Y seguramente, cuidado, que el jurado, bueno, a ver, puedes juzgar más o menos si Bustamante está cualificado o no, pero bueno, viniendo de también un talent show de ese, pues también podría perfectamente participar, sí, como jurado. No, pero el resto, ojo, que no son cualquier cosa. Bueno, la de la Quinta... Ana Torroja, sí, la chica de la Quinta Estación o Sergio Dalma, cuidado. Hombre, la de la Quinta Estación, siempre cuento esta anécdota, porque ella se iba a casar, dejó al marido en el altar y se corrió el bulo de que el hombre la había maltratado, que por eso rompían la boda. No, no era así. Y las fans apalizaron al pobre hombre a tal nivel que acabó en el hospital. Esto en México, ¿eh? O sea, y a mí siempre me ha parecido, joder, o sea, no había haber avisado, coño, a las fans de no, rompemos porque no nos llevamos bien o no le veo futuro, pero joder, no dejes que la palicen, ¿no? Ya te digo, era un talent show que estaba muy bien. Venía también de hacerlo en México, o sea, porque sí que es verdad que Miguel Bosé tuvo una época en la que yo que se presentaba para hacer un triunfo en Italia, o se iba a hacer otro programa de talentos en Latinoamérica. Ahora está haciendo uno de infantiles en México, Pequeños Gigantes, que hace el jurado y tal. No está mal, ¿eh? O sea, he visto alguno así por chafardearlo y el tío lo hace bien, ¿eh? Se comporta, no es un risto ni nada de esto así de... Aquí también, esta época también hizo el disco Girados con Ana Torroja, que tiene el tema aquel de hay corazones que van despacio, que está guapo. Y aquí también viene la época de los papis. Papito 1, que estaba muy bien, donde canta con Bimba Bosé, y también Papi Chu. Ese tipo de proyectos musicales, la verdad es que son... están bien. Quiero decir, dentro de lo que te pueda gustar cada artista o no, eso de que cada... digamos, cada... o sea, que otros artistas puedan versionar, estar, sí, contigo, hacer... o sin estar contigo, versionar a su manera temas de otros, como experimento musical, la verdad es que está bastante chulo, ¿eh? Las cosas como son. Sí, no. Aparte hablamos de un tío que creo que han sido 20 millones de discos, ¿no? Y cuando se vendían discos de verdad, que no... Claro. Y yo también recuerdo esa época, el especial Nochebuena en 2016, que aquí ya estaba un poco ya demacrated. O sea, aquí ya estaba la cosa un poco chunga, porque era una especie de... O sea, aguantar una Nochebuena de entrevistas a Miguel por una periodista, todo muy pactado, todo muy limpio y tal. Y traía actores, o cantantes, Pablo Alborán, pero se oía fatal, porque era como el micro de estudio y se oía como con eco. Y aparte a él lo veías como ya un poco tocaete, ya iba con el rímel negro, ya la tapa esta gótica. Que es la que le mola a Albert. No, hay que decir una cosa. Bosé, recordemos, 64 castañas. No, sí. Tiene, sí, ahora. No. O sea, es normal. Yo, ¿cómo te lo diría? Bosé está estupendo para 64 años. Lo que pasa es que Bosé, por el amor de Dios, ten cuidado con el lápiz de ojos. Que vale, que a Bosé lo recordamos con looks muy rompedores. Aquello del hombre con falda y todo el rollo aquel, y la torera y demás. Era muy rompedor y Bosé siempre, yo creo que es un tío que quiere estar a la última o a lo que viene. Pero ¿cómo te lo diría yo? Lo vi yo a Bosé en esta última etapa en un concurso de Netflix, un concurso de cocina. Todo ¿cómo? El mundo a la mesa, que es chefs de verdad, haciendo platos de países diferentes. Y él juzgaba por España la paella. Entonces lo ves y dices, coño, Bosé, qué bien se ve, hasta que le tiran a un primer plano y dices, no, it's not the way, tío, no. Pues, parece que se haya convertido en la iglesia de Satán, ¿no? Algo así. Sí, se le ve como muy, muy pálido y pintado los ojos de negro y tal, no lo beneficia. En cambio, en plano general, coño, Miguel Bosé tiene mucha percha. Está muy bien Miguel Bosé. Es un tío alto y tal, y tiene buena planta, sí, sí. Fíjate que hablando antes de lo de Papito y Papi Tú, y que todos los artistas en ese disco y en otros que se han intentado versionen a su manera, en este caso sería la música de Miguel Bosé, y me estoy dando cuenta de que más o menos deben ser por la misma época en la que salió aquel programa en La Sexta que se llamaba Mi Manera, que estaba Mikel Erentxun, estaba el Nacho García Vega, Marta Sánchez, sí. ¿Os acordáis? Manolo Tena. Sí. ¿Que ahí la verdad es que sí, al poquito tiempo, y de hecho creo que bueno, una de las grandes risas que se solían hacer del programa era precisamente con Manolo Tena, y ahora visto con el tiempo pues entiendes muchas cosas, ¿no? Pero precisamente hacían eso exactamente, o sea, realmente estaban adaptando a la capacidad de cada uno de esos artistas los temas de los otros que estaban en ese docu-reality, porque aquello era casi un docu-reality porque convivían juntos, sí, incluso durante una temporada, o sea, que digamos que fue una moda bastante temporal, ¿no? De que coincidía todo en las mismas épocas. Joder, ahora que dices Manolo Tena, en el edición especial de Papito en Televisión Española, y fue la última aparición de Antonio Vega. Cantó ahí El sitio de mi recreo junto a Miguel. Ya estaba muy malo, estaba en un sofá y cantaba junto a Miguel, pero ya no se aguantaba ni de pie. O sea, era una cosa como muy... No, si es que recuerdo incluso, me parece, a Miguel Bosé pasando la mano por encima de Antonio Vega y decir, Dios, no cargues mucho que lo destrozo. No te apoyes. Joder, qué pena, ¿eh? Porque Antonio Vega sí puedes decir que es de los artistas de este país. Hombre, como a nivel de compositor y sí, hombre, tiene temazos, sí. Sí, de esa generación hay varios que por desgracia acabaron mal y eran muy buenos músicos. Ay, señor. Pues nada, esta época también es cuando ya empieza un poco la parte activismo político de Bosé, criticada tanto por derecha como izquierda. O sea, el tío propuso el Venezuela Nightlife, o 8Life, donde pues iban todos de blanco, estaba Maluma, estaba Juanes y tal. Y esto fue criticado porque era como... Se pensaban que Bosé quería blanquear al chavismo, cuando realmente lo que estaba haciendo era un poco un mensaje de ayuda, ¿no? Y aquí ya empieza un poco la polémica porque, claro, Miguel Bosé se toma muy a pecho esto y empieza a perseguir a Michelle Bachelet, que en aquel tiempo era la expresidenta de Chile y comisionada de Derechos Humanos, para que se pusiera en un poco, pues... por faena con Venezuela, mirando la crisis humanitaria y tal. Y, de hecho, llegó a hacer un comunicado en el que dijo a Michelle Bachelet que tenía que mover las nalgas y venía a Venezuela una puñetera vez. O sea ya exigiendo a la ONU ya, venid para acá, cabrones. Hombre, es que lo de Venezuela, a ver si nos entendemos. Venezuela, yo hablé con el coronel Diego Camacho, que de esto sabe un poco, que estuvo... Diego Camacho ha estado en embajadas y es politólogo y demás. Y hablando de Venezuela, le dije, ¿pero en Venezuela qué ha pasado? Dice, mira, pues llegó el chavismo en un momento de petróleo carísimo y afrontó unas políticas que, digamos, podía pagar, ¿vale? Sin entrar en más detalle de orientación política, más o menos por ahí. Luego se murió Chávez y quedó el hombre que habla con un pajarito que dice que es Chávez. Que es Maduro. Entonces, que pasa un cantante de salsa retirado o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, Venezuela, por alguna misteriosa razón, nos lo han plantado Venezuela aquí en el debate político y tal. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Y en el fondo, yo, como común de los mortales, si quieres que te diga la verdad, tampoco tengo tanta idea. quizá debiera informarme, pero lo que hizo él del concierto, dices, pues puede estar bien si es una cosa de ayuda, pero claro, como todo se lleva así a lo loco, a conspiración comunista de Soros y su puta madre y el caballo del apocalipsis y tal, pues es normal que él se escaldara. Lo que se me sale a mí del cuadro es que la pille él con Bachelet, tío. De esta manera. Sí, porque incluso sale comentado en la Wikipedia que incluso llegó a hacer una especie de Black Ops, una misión de búsqueda y captura a México, al hotel donde él sabía que estaba Bachelet en aquel momento, para cogerla y llevársela o decirle ¡ah, vente a Venezuela ya!, ¿no? Pero por lo visto ella se escapó, o sea, falló en el intento. Pero también te diré una cosa, signo de los tiempos, ¿eh? Porque Miguel Bosé en 1990, o sea, tú eres Michelle Bachelet en 1990, estás en un hotel y te dicen, Bosé quiere saber cuál es tu habitación, y te dejas, sí, y te dejas encontrar. Ves un señor ahí todo de negro con rímel, que parece el cuervo de mayor, y te acojonas. Le cambia la habitación rápido, cambia la habitación rápido a la presidenta. Y bueno, ya la última etapa ha sido, pues hace tweets bastante polémicos contra el gobierno y tal. También te diré que lo de Venezuela, yo creo que es también porque es ciudadano colombiano y tal. Y sabemos que Colombia y Venezuela como que no se llevan muy bien. Entonces supongo que también le tiraba bastante eso, todo tener algún tipo de apoyo a nivel del gobierno de Colombia y decir, oye, echamos un cable con esos cabrones de vecinos y tal. No sabría decirte, yo me pierdo. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que sí. Finales de los 80, principios de los 90, no sé si recordáis una operación que era el Partido Radical Italiano. Chicholina, diputada y todo el rollo aquel. Lo de Chicholina Salvina, pero no sabía que... Pues por ahí andaba Bosé, que lo apoyaba. Yo lo recuerdo, claro, era en una época donde se hacían entrevistas a los famosos y tal. Y Bosé, recordemos, madre italiana, también tiene mucho de italiano Bosé, sí. Hablaba de eso y que él estaba como a favor de aquel partido radical cuya ideología era, no diré podemista, pero diré que era la época de la democracia cristiana a hierro en Italia, y era como lo que luego resultó ser quizás un poquito el movimiento Cinco Estrellas, ¿no? Que era un partido como muy antisistema porque sí gratis. Pero claro, si tu candidata más famosa es Chicholina, dices, poco de veracidad estás perdiendo por el camino, ¿no? Pero bueno. De todas formas, es como que siempre, tanto a nivel político como a nivel artístico, Venezuela siempre es un punto de discusión y de debate que, por ejemplo, estos días con el tema de, por ejemplo, el COVID, lo tenemos un poco apartado y tal. Pero es curioso ver que cada dos por tres es un punto de fricción entre las diferentes maneras de ver política y que, tanto a nivel artístico como a nivel, lo que hablaba, político, suele ser recurrente hasta las tío. Es decir, es que no acabo de entender muy bien, aparte de que es cierto que hay ciertos intereses económicos, pero bueno, yo creo que a nivel mundial, con respecto a Venezuela, por todo el petróleo y todas estas cosas, no acabo de entender muy bien también por qué se hace política nacional con lo que pasa en Venezuela, más allá de la vulneración que pueda haber de derechos humanos o no, que lógicamente está claro que lo que decía antes, no sé si lo decía Albert o lo decía Joe, el tema del parecido de Maduro con un cantante de bachata, a mí me recuerda mucho al de Sopa de Caracol. Pero ¡oh! ¡Guachamedicón su! Esa es... Lo veo perfectamente bailando, moviendo el culo así, en plan... No, el tío se marca unos tremendos cumbiones, o sea, cuando se le acaba el discurso, claro, no sabe qué decir, se pone a bailar cumbia. O sea, tremendo claro. Cumbión, amigos. De todas formas, Miguel Bosé está viendo que él montó, por ejemplo, un conciertazo de morirse en La Habana, Cuba, llamado Paz Internacional, no, Paz Sin Fronteras, y que tocó, según parece, para más de 1 millón de espectadores, con Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Juanes, Juan Luis Guerra, Carlos Vives y tal. Es decir, yo creo que Miguel Bosé, yo no le veo un izquierdista peligroso tampoco. No, yo creo que le va nada por el estilo. A bandazos. O sea, él le viene una causa y si la ve razonable, pues se entrega a ella en cuerpo y alma. O sea. Sí, lo cual nos lleva pues al 5G. al 5G y que se ha escapado por un pelo de estar en la primera sección, ¿no? Joder. Si queréis lo explico yo. Bueno. Sí, dale. Bueno, pues hay una corriente de pensamiento. La conspiración se divide entre la conspiración plausible y la conspiranoia. Para entendernos, hablemos del COVID. ¿El COVID puede haberse escapado de un laboratorio chino? No lo sé. Y ese, en ese no lo sé está en que si alguien me lo argumenta y se prueba y se demuestra, yo me lo creeré. Eso es conspiración. La conspiranoia es, el COVID se ha soltado expresamente y a través de las antenas de 5G se está potenciando para que sea más peligroso. Eso es conspiranoia. Y ha incluido, pues, la conspiración del 5G, es la última moda en etapa de confinamiento, donde la gente sale del confinamiento, por ejemplo, en Reino Unido, a quemar antenas de 5G. ¿Cuál sorpresa es la mía? Que me llega, me parece que me lo mandó Joe, un tuit de Miguel Bosé, un tuit acerca de Miguel Bosé, mejor dicho, en que decían, no, Miguel Bosé cree que el 5G tiene que ver con toda esta mierda, y que es peligroso, y que nos va a volver gilipollas, y que nos va a matar a todos. Bien, vale, de acuerdo, ya hemos llegado al Miguel Bosé, señor un poco mayor, al cual yo respeto por su trabajo y por muchas cosas, pero que va con el sombrerito este de papel de aluminio, ¿no? Miguel, this is not the way, que esta frase me la voy a apropiar. Este no es el camino, Miguel, nos vamos bien por aquí, ¿eh? Ni gota. Ay, señor. No, pero claro, y seguramente seguirá. También recuerdo otro tuit de él, del tema de los bares y tal, que decía, Pedro Sánchez, ¿por qué no propones ley para cerrar bares de tapas? Es que dañan mucho a los grandes restaurantes. ¿Qué? Sí, esto era de... A ver, ¿de cuándo era esto? Del 2 de marzo de 2019. 2 de marzo de 2019 está diciendo que el bar Paco, que te ponen unas bravas, está lastrando el negocio de los que tienen cocineros gratis en los... ¿cómo se llaman? Los cocineros en prácticas que no cobran en los restaurantes de guía Michelin. Stagiers, ¿no? Los Stagiers, sí. Ay, pobrecillos. O sea, que hay restaurantes de 5 tenedores y estrellas Michelin que el 50% de la gente no cobra por trabajar ahí. Me está diciendo que el señor que me pone unas empanadillas aquí, que me las hace muy bien, ¿es el culpable de eso? Y espera, que la cosa sigue. Te hace un combo breaker. Dice, no solo te has vendido al independentismo, ahora te vendes al lobby farmacéutico. Para el 28 de abril vas a estar de rebajas. Ah, bueno, pues los contactos independentistas que están diciendo que a Pedro Sánchez hay que ponerle un Nuremberg, pues que ya me da, se lo comunicaré. Sí, también. Ay, señor. De estrellas, enamorando a las noches más bellas, me imagino escribiendo estas cosas sin ti. Hay corazones que intentan poesía, y el mío ni harto de amor te diría que no concibe belleza de luna sin ti. ¿Ves? Hay corazones que van despacio, locos y ciegos buscando su espacio. Hay corazones y corazones, y cada cual latirá sus pasiones. Te dan deseos, caricias. No me imagino el placer de una herida sin ti. ¿Ves? Me llueven mares de corazones, cambiando el rumbo de mis emociones. Un horizonte y un para siempre, mi corazón que con el tuyo se pierde. Quiero, más que nada sé que quiero, más allá te quiero y siento. Siento que me hace bum bum mi corazón. Quiero y quise tanto, y tanto fue que no sé cuándo. Olvídame tú, que yo no puedo. No voy a entender el amor sin ti. Olvídame tú. Que lo intenté, Casi, casi nada, a punto estuve de partirme bien la cara, pa' siempre atarme al pie de la perra de tu cama. Estuve a punto de romperme hueso, a punto estuve de lo que se dice muerto. Estuve a esto de colgar mi vida y una. Nada tiene que ver, nada tiene que ver el miedo. Sencillamente fue que sentí la soga al cuello. Corté con peligro y di un tajoneto a tiempo. Al filo a esto de colgar mi vida de un ay, ay. Solo a esto, ay, ay. Por un beso, ay. Y de repente no sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores. Ya de amores, me vivo, tomo aire y el mundo me responde otra vez. Y de repente no sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores. Libre ya de amores, respiro, tomo aire y el mundo se ilumina otra vez. Pues nada, hemos hecho un repaso muy rápido, nos hemos dejado un poco la vía personal, ¿no? Porque sí que es verdad que Miguel ahora es papá de 4 hijos. En 2019 pasó una época bastante mala porque tuvo un divorcio de su pareja de casi 20 años, o más de 20 años, Ignacio Palau, un escultor valenciano que ha callado hasta ahora. Y a raíz de la separación, pues hizo un comunicado conforme iba a pelear por la custodia de esos 4 hijos. Y claro, entonces se reveló, pues, ¡oh, hostia! Miguel realmente sí que es gay, que había dicho alguna vez que no lo era, había ocultado su sexualidad y tal. Claro, a raíz de que su expareja hace este comunicado a saco, pues viene lo que viene. Viene una caída en picado de Miguel a nivel anímico, viene también la multa de Hacienda, creo que fueron 2.800.000 euros. O sea, ¿Pero qué tiene la gente que tiene dinero a morir? O sea, 2,8 millones de euros es mucho dinero. Bien, vale, de acuerdo. Sí, lo acepto. Pero yo estoy convencido que Miguel Bosé no le viene de 2,8 millones de euros. ¿Seguro? No, para nada. Pero para nada, en absoluto. Pero niente de niente. Y sobre el tema de la relación que él ha tenido con el escultor este, Ignacio Palau, yo por lo que me he enterado, él... Miguel ha tenido relaciones, por ejemplo, con Nacho Duato. Sí, Tony Cantó. Tony Cantó también. Pues bueno, pues Tony Cantó, quien fuera. Pero digamos que él, yo le respeto el derecho a llevar su vida privada con el hermetismo que él considere oportuno. Y por ejemplo, cuando hubo el problema este de la separación, todo viene de una idea de bombero que yo no sé si es verdad. Pero yo leí que Miguel Bosé le dijo: tenemos 4 hijos, 2 y 2. Sí, sí, tú a Boston y yo a California, sí. Dos pa' ti, dos pa' mí. Y dices, igual no es la mejor felicidad que has tenido en tu vida, Miguel. Que yo supongo que es durante una temporada, 2 con un padre, 2 con el otro, y se harán intercambios y todo el rollo aquel, pero dices, también estás separando a los hermanos un poquito, no lo sé. Pues por ahí les vino la polémica y por ahí se destapó. Pero bueno, las relaciones de Miguel Bosé, las que haya tenido, me parece todo estupendamente, mientras hayan sido para bien, con la pareja que haya tenido. Pero es curioso que él solo admitiera durante mucho tiempo que había tenido una relación con Ana Obregón siendo joven. Sí. Y cosas así por el estilo. Que estuvieron 4 años, una cosa así. Bueno, también es verdad que le viene también un batacazo emocional, también, que es el fallecimiento de Bima Bosé, de su sobrina, que tenía un cariño especial, falleció en 2017. También falleció David Delfín, también amigo de ambos. O sea, yo creo que también un poco la apariencia de Miguel de esta última etapa es un poco el tsunami de tanta catástrofe, ¿no? Los ecos que le quedan, ¿no? A nivel personal. Y en 2019 hay vídeos de él que no puede ni hablar. O sea, ahí le invitan, por ejemplo, al estreno de Rocketman y está con una afonía, le cuesta mucho vocalizar, como que algo ha pasado ahí, alguna enfermedad, alguna cosa que le ha dejado bastante cao durante bastante tiempo. Ahora no, ahora ya se ha recuperado por lo visto y tal, pero ha pasado una época bastante mala. Entiendo que todo eso también le ha afectado bastante. Sí, que no sabemos tan... Sí, perdón. No, sigue, sigue. No, digo que no sé a qué nivel le habrá afectado también ahora, precisamente cuando empezó el problema del coronavirus, uno de los famosos o de los populares que sí, se Lucía, supo que vos habían fallecido. No sé exactamente si vinculado a esto o no, fue su madre, Lucía Bosé. Entonces, claro, es cierto que, bueno, hay veces como que sí parece que le influyen mucho ese tipo de cosas a la hora de dar su opinión o de moverse, ¿no? Sí. No sé. Ojo también a nuestros amigos de Disney, que publicaron el fallecimiento de una dibujante de los años 50 y tal, y pusieron la foto de Lucía Bosé. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Lucía Bosé, que también tiene para un rato. Lucía Bosé era la que tenía un museo de Los Ángeles. Tenía la creencia, algo así, ¿no? Sí, tenía la creencia en la existencia de Los Ángeles como entidades que se te podían aparecer y demás. Oh. Lucía Bosé siempre fue un espíritu como muy libre, una señora muy fuera de su tiempo también, que era raro, ¿no? O sea, tú te imaginas casada con un torero muy joven, torero además guapo, un torero, digamos, follarín y tal, y esta chica que joven, que viene de Italia, se junta con él. Pero Lucía Bosé es un personaje extraordinario. O sea, era aquella señora que llevaba el pelo teñido de azul y vestía con muchos colores y era como muy espíritu libre y todas estas cosas. Y que tuvo pues un pequeño encontronazo con un Picasso, una cosa así, que no le tocaba. Ah, sí, que lo tenía que devolver y la cosa acabó, lo tenía en su casa y tal. Sí, aquello de, mira, se me ha quedado pegado un Picasso a los dedos y lo tengo en casa. Y cosas así por el estilo, pero yo creo que en mi imaginario, yo creo que es la parte artística de Bosé, le debe venir de su madre, más que otra cosa. Y bueno, es una lástima que no se haya dejado. No me parecía mala gente, Picasso aparte. Hombre, no. Hombre, yo no la veo ahí atropellando a nadie por la calle, ¿te imaginas? La explicación del pelo azul de Lucía Bosé la encontramos en Bertín Osborne, en una entrevista que le dio en el año 17. Sí, sí, sí. Si al final todo nos lleva a lo mismo, o sea, si es que sin quererlo estamos hablando siempre de personajes interconectados. No, parece ser que era Bimba Bosé la que le andaba tiñendo siempre el pelo de colores, y una vez ya que falleció, como el pelo azul le había gustado en una de esas tantas veces que se había teñido el pelo, fue descubrir el pelo azul y al mismo tiempo fallecer Bimba, pues decidió que ese era el color que le iba a quedar para siempre. Bonito, a su manera es bonito. Qué cosa Bimba Bosé, ¿eh? Bimba Bosé que era la fotocopia de Miguel. Sí, sí, sí, sí. Efectivamente. Bueno, casi toda familia, el Olfo también, todos estos son... Olfo, tío, llamarse Olfo es chungo. Y con presencia, porque son gente con mucha presencia, quiero decir que son gente que llama mucho la atención, y en el caso de Bimba también tenía ese punto de belleza andrógina. Es cierto que digamos que Bimba era la contraposición a lo que era Miguel, un poquito al revés, uno femenino y el otro masculino, pero sí que tenían su cosa y su qué, ¿no? Su imagen desde luego era llamativa. Era importante, sí. Bueno, pues si queréis pasamos a la sección que se está haciendo célebre. Hostia, así pasamos del bajón a... hacemos una recuperación en V, ¿no? Sí. Pasamos a la sección de... Que por cierto, sí. Estoy pensando, perdón Joe, que estaría bien incluso tener su propia cortinilla, ¿eh? Sí, ¿no? Me parece a mí que va ganando va ganando cuerpo. Sí, con la música de Rocky. A Miguel sí. Bosé le queda apropiada. And the burning heart. No, una cosa así. Pues sí, ¿a quién ganaría hostias Miguel Bosé? Entonces, yo he puesto una selección de gente. Si quieres aportar alguno más, maravilloso. Empezamos por Tony Cantó. Sí, sí. Pero tú esto de Tony Cantó y Miguel Bosé, ¿De dónde sale? Es un... de Tacones Lejanos. Compartieron Tacones Lejanos y tuvieron mucha amistad. Salían juntos muchas veces a tomar copas y se encontraban muchos y ya. Ah, pues tiene una relación. Y creo que Tony Cantón no lo ha desmentido y Miguel tampoco. Bien, vale. Bueno, si hay corazón partido, yo apuesto por Miguel. Sí, sí, sí, sin duda. El siguiente sería Klaus Kinski. Dios. Yo creo que no. Un poco de cara chunga. Aquí, yo creo que acabarían los dos muy hechos polvo. Pero yo creo que, sí. Que Klaus Kinski, o sea, estamos hablando del marqués de Queensbury, ¿no? De las reglas del boxeo. Sí. Klaus Kinski, que le sacó una pistola a Werner Herzog, que mordía barbas y cosas así, no pelearía limpio. Y maltrataba a sus hijas también. O sea. Yo, como querer que le meta, yo creo que le meta a Miguel, pero... He metido también aquí a Alberto Comesaña. Amistades peligrosas también. Por buscar un símil, ¿no? Pues era una especie de su doble malvado. O sea, Alberto Comesaña, yo creo que es un poco un Miguel Bosé de marca blanca que se ha quedado ahí, pero... Uy, yo tengo la idea mental, a ver si me lo podéis aclarar, de que Alberto Comesaña, como muy buena gente, no tiene fama, ¿no? No tiene pinta. No. Ahora anda en un grupo que es Nuevas Amistades, con otra chica random, para hacer un poco las subversiones de Amistades Peligrosas. Pero sí que es verdad que es un tío bastante complicado. O sea, yo me acuerdo de Semen Up, aquello, sí. Lo estás haciendo muy bien, muy bien. Y aparte, yo lo he visto... He tenido la suerte, bueno, suerte no, me tocaron entradas para un musical de los años 80 que actuaba él, haciendo versiones de Loquillo y tal, y era todo como muy triste. O sea suerte, yo fui gratis y tal, y también cantaba el Iguana Tango, y hacían como, grandes canciones de los 80. Y lo hacían en el Teatro Coliseum, nada menos, o sea, aquí en Barcelona. Pero está como muy capa caída, o sea, una cosa de muy... Dices, por favor, dame algo para comer. Alberto Comesaña, que casi todo el mundo tiene más la referencia más popular de él, es la canción que decía Joe, y también esa parte de Amistades Peligrosas, pero que nacieron del movimiento de, bueno, aquel movimiento que hubo de la movida en su vertiente galaica, que de hecho no sé si la movida aquí en la ciudad de Vigo tuvo de ahí no sé si saldría más o menos. Igual estoy siendo demasiado generalista a la hora de sacar los grupos de una misma zona, pero bueno, Siniestro Total salió de esa zona, aunque no tiene mucha pinta de ser de la movida, pero sí Cómplices. Y sí que salieron de la movida de Vigo. Es por ti que soy un duende. Sí. Amistades, por ejemplo, lo que han hecho es que eran un poco esponja, ¿no? Se ponía de moda la música étnica y tal, ¿no? Te sacaban el disco de Nueva Era, un poco intentando pillar cosas de etnia, ¿sabes? O Ana Belén, te pillan un poco de todo, o sea, no. Esa pareja acabó mal. Como el Rosario de la Aurora, sí, ¿no? Sí. Hay un vídeo en internet que se los entrevista en Telemadrid, me parece, en un parque, y ahí dice Comesaña, no, es que estamos rompiendo ahora mismo, yo ya no quiero seguir grabando Amistades Peligrosas, y ella se queda como, pero si aún tenemos un concierto en directo, no, ya. Y se quedó así como, estamos viendo la ruptura de amistades en directo, sí. Pero por lo visto eran como muy volcánicos los dos, ¿no? En fin, bueno, pues sí, también ganaría Miguel Bosé, Alberto Comesaña. El siguiente sería Alfonso Merlos. Alfonso Merlos se ha ganado un puesto aquí. ¿No? Sí. Y además, pero bien, o sea, aquello de Miguel Bosé muy encima, sin espacio, contra una esquina, ¿no?, de la casa. Y saliendo mujeres de los rincones en ropa interior a decir: no, en la cara no, Miguel, en la cara no. Le daría un fatality, ¿no? Bossality. Bossality. Le daría un giro estos de. Merlos, aludiendo a esa cabeza cuadrada que decíamos al principio, tiene pinta de encajar bien. Sí, tiene cabeza como de Funko, ¿no? El muñeco de Funko, así también. A ver, tú sabes que si le metes un puñetazo en la cabeza, probablemente entre. Sí. Se mueve. Te lo mueve. Un Funko de Alfonso Merlos con camisa blanca y de cintura para abajo desnudo tenía que ser apoteósico. Pues también ganaría Miguel Bosé, Alfonso Merlos. La siguiente sería Coral Bistúer. Ah, no, no, no, aquí no. Aquí no, aquí no. Aquí no podría, ¿no? Yo también creo que Coral de largo. Es como nuestra Gina Carano, ¿no? Patria, Coral, por, o sea, fan, cosas... por fan que fuera, le iba a hostear. Pues Coral Bistúer era guapa, era atlética, daba bien en la tele, presentaba correctamente. Como no hay industria, no somos Hong Kong, no somos Corea del Sur, desde luego no somos Hollywood. Es un tren que pasó, pero Coral Bistúer, yo votaba así, para pegar unas leches ahí, guay, todo. Sí, sí. Sí, sí, Coral derrotaba a Miguel Bosé literalmente, o sea... Bueno, pues de Coral nos vamos a Eduardo Inda. Aquí. Aquí creo que también. Aquí creo que también. No, pero ¿os acordáis de Inda cuando simuló que le habían pegado en el cuello? ¿Os acordáis de Inda que en la entrada, sí, sí, de un plató simuló que le habían pegado y tal? Pues Miguel Bosé, a ese se lo funde seguro, hombre. Sí, yo creo que también. Yo creo que Eduardo Inda acabaría también defenestrado por Miguel también. Es que todo el mundo compara a Inda con Don Pantuflo de, sí, por las patillas aquellas, pero sí. Es que la, sí, pero bueno, que al final la corpulencia del padre de Zipizape no tiene nada que ver con la de Inda. No, era un bulldozer. Y como dice Albert, si es capaz de tropezar contra una cámara y parecer que lo han matado, pues no tiene ni media hostia. Joder, yo recuerdo a Don Pantuflo una especie de juggernaut, o sea, una cosa, era un bicharraco el señor este. Descomunal. Bueno, y el último contendiente, para mí lo más difícil para Miguel Bosé, sería Nicolás Maduro. ¡Ay, Dios! Yo creo que Miguel moriría, o sea... Acabaría la batalla, acabaría con Nicolás Maduro, pero Miguel de Aseías no se recuperaría, ¿no? Y también fallecería allí. Al final de pantalla, ¿no? Pantalla. Con música que le acabaría empaquetado dentro del chándal de Maduro. O sea. Bueno, Maduro, que no hemos comentado antes, es fanático de Sai Baba, del gurú este de la India que convertía las piedras en sal. O sea, era un devoto fanático, sí, sí. Gensanta. Este señor que lo comparaban con Jesucristo, era un señor indio con un pelo afro, una cosa muy rara, así gordo con un pelo afro, y vendía medallitas que Sai Baba por un lado y Jesucristo por el otro. Era brutalísimo. Bueno, pues hemos acabado la etapa de a quién ganaría hostias Miguel Bosé. Así que si pensáis en alguien más que... La verdad es que un personaje que descubrí también gracias a Miguel Bosé, precisamente, y sería un digno rival para ver quién encajaba cuánto, es al cantante Pancho Céspedes. Yo no sé si lo recordáis. ¡Ay, Jesús! Loca, sí, sí, loca, sí, sí. Ese, que es justo todo lo contrario a lo mejor a Miguel Bosé. Tiene una voz así rasgada, muy de afonía profunda, pero que tira de vozarrón. Y era así redondito y tal. Y la verdad es que sería un digno candidato a ver una rivalidad entre ellos dos. De todas formas, sí que en ese yo tengo que apuntarlo en el debe de Miguel Bosé. Y creo que a Alejandro Sanz también, porque creo que fueron los que le dijeron a Pancho Céspedes: prueba en España. Y no, sí, para mí es un gran cantante. Otra cosa es que igual el recorrido no fue muy largo y lo conocemos más por ese primer disco y ya está. Pero bueno, que Pancho Céspedes igual también era un buen elemento para ponerlo aquí a esta competición. Y tenía la canción esta del remolino que gustaba más, a que tu amor es como un río que baña el cuerpo. Sí. Sí, yo me imagino. Esas también cayeron en el karaoke. Sí, ¿no? Sí. Me lo veo como una especie de Sammo Hung, ¿no? Yo me imagino a Pancho Céspedes peleando ahí como Sammo Hung, ¿no? Rollo por un referente de artista marcial gordo. ¿Nos queda algo? Sí, nos queda, al igual que hicimos con Bertín también, de qué puede hacer en el futuro Bertín, aquí, qué puede hacer en el futuro Miguel, ¿no? Para salvar su carrera. Entonces, yo os he dejado unas ahí al azar también, que sería hacer un reality rollo El Mundo Según Jeff Goldblum, ¿no? Pues El Mundo Según, sí, Miguel Bosé. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, lo compro. Qué volado está Jeff Goldblum. Hipnotizado por zapatillas deportivas. Sí, sí, lo compro. Sí, oh. Las sneakers ahí, tío, todo loco, ¿eh? Comprando Rimmels ahí, es una cosa. Cambiando el nombre a los hijos, porque no se acuerda cuál. ¿Sabes? Todas las cosas. Después también lo veo como investigador paranormal. O sea, me lo imagino como asesor de Iker, rollo Millennium Life, y yendo a castillos y cosas ahí, buscando algo, ¿sabes? No. Yo lo veo como especialista en nuevas tecnologías y ondas asesinas. También lo tengo, asesor tecnológico, de lo opuesto. también lo veo en haciendo el cabello del dragón 2, la venganza. Uy, sí, pero el Omni al final, no quiero soltar spoilers, ¿eh? Tapaos los oídos. El Omni lo robaba Fernando Rey, que era el jefe de la peli, tío. Claro, es verdad que se iba con Harvey Keitel y le decían, ¿dónde vamos? No sé controlar esto, volveremos. Una cosa súper absurda. Y ya la última opción que yo he puesto sería hacer, reconvertirse en cantante de trap. O sea, con Zetanganas, ¿eh? O sea, no, el esfuerzo vocal es muy bajo porque todo es autotune. Es lo que te iba a decir, que sería perder un poquito la esencia de Miguel Bosé con el autotune, claro, ¿no? Pero sea, yo qué sé, yo lo veo bien ahí también. Sí, sí. Y si dices tú que últimamente se le estaba escuchando con, bueno, pues con la voz bastante cascada y tal, pues bueno, sí, podría ser un recurso. Sí. Voz de... habla como en balleno. Yo... No sé si José con violencia me sabe mal, pero habla así. Entonces, claro, joder, pobre Miguel, tío. Entonces, pues, qué mala gente. y ya estaría, por mi parte. No sé si tenéis alguna opción más para el futuro de Miguel. No, yo la verdad es que se me hace difícil pensar que es cierto que con 64 años Miguel esté acabado. Quiero decir que, joder, que hay que reconocerle esa trayectoria, que lo que decías sobre todo de los 20 millones de discos es mucha tela y sobre todo cuando se vendían. Es decir, es que ahí el mérito es grande. Y pensar que a lo mejor pues vamos a quedarnos con esta faceta de Miguel Bosé de últimamente, pues eso, pues de emparanoiarse con temas magufos o, por ejemplo, meterse en temas políticos que creo que en el fondo no le van ni le vienen, pues es triste, pero igual a lo mejor precisamente está buscando su espacio porque igual el aspecto artístico ya lo tiene más agotado. Pero bueno. No, y luego también con la prensa hay muchísimos encontronazos de él, o sea, le hacen preguntas así muy sencillitas, esas de, va, dime algo, y el tío responde con, esto es una tontería, o sea, no me preguntes esto, o sea, y en fin, pero bueno, o sea, es lo que tú dices. Hombre, yo, mira, si se retira ahora y se dedica a otras cosas, o que es el director de cine, o algo así, genial, yo qué sé, pero que no haga como Camilo VI de volver ahí con Mola Mazo y cosillas. Uy, Dios, eso es cierto. Sí, porque al final, sobre todo, por desgracia, la gente suele quedarse con el último recuerdo. Y el último recuerdo de Camilo VI no hace ni mucho menos honor a lo que era Camilo VI o ni mucho menos va a hacer honor a lo que está quedándose ahora mismo Miguel Bosé. Y eso es triste, pero bueno, supongo que será ley de vida, ¿no? Sí, Camilo VI, padrino de Miguel, claro. Que Miguel Bosé igual se estrella en más cosas que pueda hacer, estrellará más o menos... Pero creo que Miguel Bosé, con el control que ha tenido sobre su carrera y el dominio de los tiempos y todo esto, yo creo que Miguel Bosé tampoco le veo yo arrastrándose delante de las cámaras y haciendo conciertos para abuelas y cosas así. Yo tampoco le veo. No. Pues seguramente no. Lo que pasa es que precisamente es lo que hablamos. Que busque esas alternativas, pues igual no, tampoco son muy beneficiosas para él. Yo veo en su casa rompiendo Was the Fargé, ¿sabes? Ahí. ¡Oh! ¡Otro! ¡Dame otro huevo! ¿Algo más, chicos? No, creo que... Aparte, bueno, hay que decir que esto fue casi un reto, ¿no? Que nos propuso un oyente. Efectivamente. Dijo, deja hacer a Miguel Bosé. Y allá que fuimos. ¿Me equivoco? @ Jacamco. ¿Puede ser? No sé si... Puede, estoy yo podría ser, confundido. Podría ser. Creo que sí, ¿verdad? Y nos pasará secuela esto, ¿eh? Bueno, de todas formas también podemos recordar a la gente que pueden dejar sus sugerencias y también tenemos un consultorio particular que la verdad es que todavía nadie ha estrenado, pero la gente que se arriesgue, que supongo que lo del consultorio no lo hemos hablado, pero supongo que en caso de que surja la consulta o alguna pregunta de alguien, la trataremos al principio del podcast. Sí, ¿no? Sí. Me refiero a que es un elemento nuevo en nuestra tercera temporada esto del consultorio. Y recordar que en caso de que quiera alguien hacer algún tipo de pregunta, algún tipo de, bueno, consejo, consejito por parte nuestra, tienen que escribir a sentimentalchihuahua@gmail.com. Qué bonito nombre, ¿eh? ¿Verdad que sí? Yo, es que lo del consultorio da como un poco de miedo yuyu, ¿eh? Miedo yuyu. Yo me veo llegar ahí una ecuación y muy larga y diciendo, despejad la X, hijos de put... No. Eso no. O notas de voz, ¿no? También sería bonito. También. Sería un punto. Lo que pasa es que, a ver, ¿quién dijo miedo, Albert? Me caches de la mar. No, pues tú imagínate que llega un correo y dice, os escucho en familia, en el confinamiento, con mi hijo de 8 años, mi niña de 12. Por favor, no digáis tacos. Y te quedas así y dices, uy, no es nuestra franja de edad. Ponte Disney Plus, siempre es complicado. En fin, bueno, pues podemos despedir. Yo he sido todo el tiempo fidel, ya es que ni me acuerdo. ¿Amante bandido? Creo que sí. No, Don Diablo. Don Diablo. Fidel, Don Diablo Mouzo. Albert Papito Galdor. Hasta la próxima, Albert. Hasta la próxima, un abrazo. Y Joe Bambú Espine. Un placer. Yo te doy bambú. Two up, two up, hey. Un abrazo a todos. Pues estamos fuera. Yo seré el dueño de un bar y venderé alcohol de currará. No dirás que no, no dirás que no. Seré tu chulo bandida, bandida. Macarrón, macarrón, qué parida. Seré tu chulo bandida, bandida. Macarrón, macarrón, qué parida. Seré tu chulo bandida. Chulo zorrón.